Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Immortal Rule del Rata Aspectu. ¿What? Es que estuve leyendo Doctor Afra y es un villano, técnicamente, dentro de Doctor Afra. ¿Cómo se llama? Immortal Rule. Rur. Ordu Aspectu. Ok. Es un Jedi antiguo. ¿Y cierto es que Immortal Rule? Immortal Rule del Rata Aspectu. Eso me gustó. Me tienes que anotar ese nombre para ponerlo así en los créditos. Está padre, ¿no? Sí, me gustó. Por cierto, lean Doctor Afra. Está genial. Sí, que por cierto, hablando de Doctor Afra, ya está el primer TP de Panini. Hay que terminar de presentarnos. Por cierto, somos el Café Comiquero. Ah, sí, by the way, sí, cierto. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. ¡Hey! De Spoofy. Ya pueden escucharnos a través de Spotify, la plataforma donde sí nos oyen. La mayor, bueno, pues últimamente he habido muchas más escuchas ahí, entonces eso me da mucho gusto. Sí, sí, sí, para nuestro ego es muy bonito. Ok, también no lo quería decir así, pero de acuerdo. También nos pueden escuchar, por supuesto, a través de iTunes, iVoox, pueden descargar directamente a través de Archive, también en Google Podcast, y nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Una pequeña aclaración, porque de hecho me hicieron la pregunta hace unos días en Twitter. En Twitter estoy yo, Immortal Rule. En Facebook está mi hermano, el Carmildo. Carmen. Carmildo. Así te tengo en mi teléfono, déjame. Y en Instagram, pues ahí estamos los dos de mensos. Sí, ahí de repente, o sea, cuando, de repente yo. Exacto, etcétera. Cuando quieran contactar a cada uno, pues a través de esas redes. Exacto, Twitter más. Tú eres más de Twitter y soy más del cara libro. Uh-huh, exacto. Exactamente. Pues muy bien, mira qué bueno que hiciste esa aclaración. Y también nos pueden escribir al correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, comentábamos, Doctor Afra. De Doctor Afra. Qué bueno está el cómic. Está súper pachón. Y ya van como 30 y tantos números, ¿no? Van 31. Ya va para 32. Es que ha tenido mucho éxito en la serie, en realidad. Ah, qué bueno. La sigue escribiendo. La empezó escribiendo Kieron Gillen. Ahorita la sigue. Que es su creación, ¿no, Doctor Afra? Que es su creación, exactamente, del cómic de Darth Vader. Después hubo un rato que compartió créditos en guiones con Cy Spurrier. Y ahorita ya nada más es Cy Spurrier en los guiones. Eso le pasaba medio seguido a Matt Fraction. Como que Brubaker le pasó una cosa, luego Matt Fraction la siguió haciendo solita, y luego Matt Fraction le pasó el guion a otra. Así como que se va enrolando. ¿También sabes quién le pasó así a Hickman con Bendis? Ah, sí, claro. Cuando hicieron Secret Warriors, que primero lo hacía Bendis y Hickman, y luego ya era puro Hickman. Sí, exacto. Está, bueno, y que Panini lo está trayendo. O sea, ¿sí? Ya tiene rato que lo está trayendo En sueltos. Como flipbook, porque estaba, si mal no recuerdo, estaban publicando, o no sé si sigue así la publicación en grapas, de Darth Vader, la serie nueva, la de Colin Boone. Uh-huh, sí, y sí. En el lado flip, digamos, era Doctor Afra. Y ahora pues están recopilando Doctor Afra solito, y entiendo que van a recopilar también lo de la segunda serie de Darth Vader, también en TPs. Pues además es una buena estrategia. Y es TP normal, o sea, no es hardcover. Exactamente, fíjate que eso iba a decir por primera vez en un rato. Ya no iba a haber. No lo sacaron en hardcover. Lo sacaron en un TP normalito en 140 pesos. 140 pesos. 150 pesos, sí, algo así. Más económico. Lo cual, pues honestamente. Sí, qué bonito. No nos molesta que sean esos TPs en pasta suave, la verdad. Guiño, guiño, Panini, de veras. Exactamente. Por cierto, si se preguntan quiénes ilustran Doctor Afra, es que ha variado bastante. El primer arco, de hecho lo estaba buscando por acá, es de, vamos a ver, que por cierto, si leen el primer arco y la primera parte les recuerda a Indiana Jones, es completamente a propósito, pero bueno. ¿Les recuerda a Indiana Jones? Sí. Ah. Qué curioso, ¿no? Es que, de hecho, por ahí Kieron Gillen alguna vez lo dijo. Hagan de cuenta que esta es Indiana Jones en más mala leche, más canija y enojéis. Porque es arqueóloga. Qué curioso, ¿no? El artista, por lo menos en el primer número, era Salvador La Roca. Ya después se fueron, se fueron rolando un buen rato, los siguientes números y el siguiente arco aquí ya fue de otra persona. Mira, aquí fue Kev Walker en los números 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, creo. Ok. Y después estuvo después tuvo por ahí un crossover con el cómic de Star Wars Ahí tiene ¿Con el de Star Wars? Con el de Star Wars. Se encuentra con pues, la Santísima Trinidad de Star Wars, ¿no? Luke, Leia, Han. Que hace ver a Han como un pelele, honestamente, Afra, ¿eh? ¿A poco? Porque Han es un rogue. Es un héroe. ¿Qué le hacemos ya a... es un héroe. Al principio era un rogue. Como por 5 minutos de la primera película. Bueno, y supongo que en su película de Solo, pero no la he visto. Tal vez, no lo sé. Ahí lo dibujó Andrea Brocardo, que era, pues, supongo que también... creo que también venía de Star Wars, en realidad. Y después... es que quiero mencionar el nombre del otro artista que honestamente fue un fregonazo. Vamos a ver. Que es más o menos la parte que está saliendo ahorita en Panini, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea que, porque ya van como... ya van como 16, 17, me parece, con Panini. Emilio Laizo. Okay. Él se echó también como 6, 7 números por ahí. Después regresó Kev Walker. Pero Emilio Laizo, honestamente, ese cuate es un... o sea, de todos los que le han dado una identidad al cómic, wow, este cuate sí se la sabe. Wow. Que a propósito de Emilio Laizo, vamos a hablar un poquito acerca de nuevos lanzamientos en otros lados. A mi hermano le gusta esto. Se lanza una nueva serie de Exo Manowar por parte de Valiant. Nice. Que sería como su volumen 3 de su nueva versión. Me parece que es el 3 exactamente. Y lo va a dibujar Emilio Laizo. Ah, qué curioso. Sí, o sea, me como lo sigo ahí en Twitter. Dije, ay, qué padre que ya lo anunciaron aparte. Y el escritor, si bien no es mi favorito, pero sé que de mucha gente sí le gusta cómo hacen las cosas, va por parte de Dennis Hallum, anteriormente conocido como Dennis Hopeless. Ah, ya. ¿Quién sabe cuál es su nombre real? Si Hallum o Hopeless. Hallum es el real. Hopeless, Hopeless era el pen name y yo creo que era pues, parte de su identidad, ¿no? Dejar sin esperanza a la gente. A ver qué tal sale en Exo Manowar, ¿eh? Sí, exacto. Por ejemplo, o sea, para el tipo de historias que le gusta escribir al señor Hallum, pues creo que Exo Manowar queda bien, ¿no? Un poco más grim and gritty, más sangrientas. Sí, o sea, es un personaje, es como un bárbaro, pero con una armadura de alta tecnología. Es Conan, ¿no? Con Iron Man. Sí, Conan mezclado con Iron Man. Con un poco más de cerebro que Conan a veces, pero bueno. Bueno, es que no has leído lo nuevo de Conan, hijo. Normalmente tenemos la idea de que Conan pues es puro músculo y ya. Pero no, resulta que también tiene cerebro y normalmente recurre a la violencia, por supuesto, pero pues tiene que pensar en cómo va a recurrir a la violencia. Que es así como lo están haciendo en la serie regular, ¿no? Sí, por lo menos Jason Aaron en la serie de... Conan el Bárbaro, de repente se me da con la escuela. Así es como lo está escribiendo actualmente. Está bien, digo, que esa ya la tenemos en México, ¿no? Con números de diferencia. Y viene también la de Savage Sword of Conan, pero que creo que apenas se va a lanzar, ¿no? Creo que el mes que viene. Hasta donde tengo entendido, sí. Aquí en México, efectivamente. Por cierto, que va a salir un bonito, no sé si es Omnibus o TPE o qué va a salir. A final de la... más bien debe ser un hardcover, yo creo. Con el primer arco de Savage Sword of Conan, de la versión nueva. Pero en blanco y negro. ¡Órale! Okay. Lo van a lanzar todo en blanco y negro a pura tinta. ¡Qué curioso! Va a estar padre eso. Eso se me hizo un bonito detalle. La verdad me encantaría que fuera en color sepia, pero bueno, por pura nostalgia. Ya, lo único que tenemos que hacer es dejar el cómic un rato al sol. Y ya con eso se ve igual, ¿no? Sí, unos días a la intemperie van a ver cómo queda y sepia bien pachón. Y bien chulo de bonito, ¿no? Sí, bueno, también se te arregla un poco, pero ahí querés color sepia, ¿no? Exactamente. Pero pues sí, entonces, pues eso viene de Valiant, tercera iteración de su Exo Manowar, de esta versión de Valiant. Que pues, qué lástima que no sé qué estatus es ahora con Kamite. Desgraciadamente, no sé si lo vayan a seguir publicando lo que tenía antes de Valiant en Tepes, como están retomando casi todo. Porque, fíjate, en un principio, la verdad sí eran muy puntuales con los títulos de Valiant, ¿eh? Eso sí salían mes con mes, pero pues sí está... no sé, yo creo que no se vendieron tan bien, no sé, te digo, la verdad desconozco cuál es el estatus, si van a seguir publicándolo o no, si tienen la licencia todavía o no de Valiant, pero... pues la realidad es que si no se han publicado tanto, pues me suena a que no se vendían muy bien, ¿no? Sí, le decía a mi hermano, ya tiene un tiempo que... es difícil competirle al cómic de superhéroes con más cómic de superhéroes. En el caso de Valiant, pues por mucho escritor fregón, por mucho ilustrador fregón que traigan... por mucho universo cohesivo y demás, que pues nosotros sabemos que de repente, tanto en Marvel como DC, cohesivo es una palabra... un término muy light. Abierto a la interpretación. Por mucho que sea así, pues esos personajes, los de Marvel y DC, tienen años y años y años y años en el imaginario colectivo, que ha ayudado también para que el público tenga una conexión más emocional con ellos. Querer competirles con más en su cancha, honestamente, está muy complicado. Y más en el mercado en México, ¿no? Sí, exacto. Es más, incluso dentro de los cómics y títulos de superhéroes de la misma compañía, es difícil. Querer competirle a Spider-Man con más cómics de Marvel está complicado. Querer competirle a Batman con más cómics de DC está complicado. Como los cómics que se habían sacado de Dark Universe o Dark... ¿Qué era? Bueno, los que salieron después de Dark Knight's Metal que hizo Snyder, que sacaron como sus nuevos personajes del universo DC, que eran como sus versiones medio de Spider-Man, medio de Hulk, medio de diferentes cosas, pues no pegaron. El de donde se publicaba The Terrifics, por ejemplo. Ah, ok. Pues no pegaron, o sea, y son de DC Comics, son de la misma marca, pero pues no son los que todo mundo leen. Incluso, ni siquiera tienes que ir por los personajes nuevos. Ahorita mencionaste a The Terrifics. Ah, Mr. Terrific tiene rato que anda por ahí, ¿no? Si me lo preguntas, pues tampoco le compiten a eso con Batman. Pues no. Es más, ni subs. Ni subs, ¿verdad? Tan es así que vamos a tener el Detective Comics número 1000 en México antes que el Action Comics número 1000. Nada más con eso les decimos cómo aquí en México, por lo menos en el cómic de superhéroes, es Spider-Man y Batman y se acabó. Exacto, sí, no somos ni nada más. No, no, cero. Es como pura araña y puro murciélago, ¿no? Así que lo escucharon primero en el Café Comiquero. México hay puras arañas y murciélagos. Somos como una... Somos como un videojuego de Castlevania. Es cierto, ¿verdad? Puras arañas y murciélagos. No y me cosas acuerdo así. Si había arañas, pero murciélagos había cada rato. Ah, bueno. Ok. Pues sí. O caricatura de Scooby-Doo, ¿no? Esa sí había arañas, estoy seguro. Ajá, y donde los monstruos no eran monstruos, pero bueno, ¿no? También. Luego se les olvidó eso, ¿no? No. En todas las de Scooby-Doo solito se mantuvo. Hasta el momento, cuando ya empezaron a salir como que los spin-offs, entonces ya más bien, como estaba también muy de moda las historias ya con fantasmas ahora sí y demás, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí van los 13 fantasmas de Scooby-Doo. Con el Doctor Strange que diga Vincent Van Gogh, ¿no? Vincent Van Gogh, en fin. Se parecía, y creo que era Vincent Price, ¿no? Claro, originalmente era Vincent Price, la voz, claro. Ah, mira nada más eso, ok. Fíjate, lo que decías de que aquí no pegan los superhéroes que no sean de Marvel y DC. O Spider-Man y Batman, pues, si estos vamos. Exactamente. Que, ¿te acuerdas que estaba Irredeemable, Incorruptible, Invincible? Todos eran superhéroes, todos eran títulos de ese género. Sí. Y pues, ¿ya no están? Ya no están, exacto. Digo, qué lástima, porque también eran muy buenos cómics, en verdad. Sí, bueno, en el caso de Irredeemable e Incorruptible más que Irredeemable, pero bueno. ¿Te gustaba más, verdad? Sí, si me lo preguntan, me gustaba más. Sí, como la... Ah, por cierto, que viene la película esta de Brightburn, que es su Incorruptible de ¿cómo se llama de James Gunn? Ah, ok. Que es, sí, o sea, lo que pretende es una premisa de un Superman que se vuelve malo. Ya lo vimos, que es Incorruptible, ¿no? Bueno, pero para las audiencias que no están familiarizadas con los cómics, pues es un concepto padre que van a por fin poder explorar. Ajá, y exacto, ya lo pueden explorar porque ya tenemos la idea de un superhéroe. O sea, en el cine ya todo el mundo sabe que un superhéroe es bueno y Superman como es, ¿no? O sea, si presentaras esta historia antes de haber presentado historias donde la gente se familiarice con eso, pues no iba a tener mucho impacto, ¿no? Ni mucho ni el mismo, ¿no? No hubiera, no les hubiera, no le causaría una respuesta tan emocional a la gente, de eso estoy seguro. O sea, tan ya está cimentado el concepto del superhéroe que la gente está pues hasta cierto punto emocionada con la serie que viene de The Boys, que la premisa, honestamente, es los superhéroes son una bola de dicks. Ah, es cierto, en Amazon Prime, ¿no? En Amazon Prime, exactamente. Hay mucha gente que ya está, pues, honestamente emocionada. Yo digo, ok, digo, también es un concepto que para quienes ya tengamos tiempos en estos negocios, pues es conocido, por supuesto. Para la gente que no, que en realidad ha crecido y ha desarrollado sus gustos a través, sobre todo en cuestiones superiores, por supuesto, a través del cine, a través de las series de televisión, pues es un concepto bastante novedoso. Está padre que lo puedan ver por primera vez. Exacto, y pues que porque realmente son símiles de la Liga de la Justicia tal cual, pero sí, completamente. Pero en Dick, ¿no? Totalmente. Ese sí, va a estar, está bonito, está pachón. Que por cierto ya está en circulación el primer recopilatorio de Panini con material ya nuevo de The Voice, porque estaban republicando todo lo que ya habían hecho, lo que había salido en grapas, lo estuvieron republicando en hardcovers. Ya llegamos ahora sí al material nuevo. De hecho, hasta la portada tiene ahí una etiquetita en el plástico que dice material inédito en México. O sea, ya por fin, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a seguir con la historia. Creo que faltarían como unos 6 volúmenes más o menos para que termine, porque fue una obra larga, fueron 75 números más unos spin-offs que se aventó ahí Gardenis, ¿eh? Casi lo de Sandman, ¿no? Me parece. Pues creo que hasta más. Ah, ok. Porque son más spin-offs. Ah, ok. Sí, se fue más largo que su Preacher, por ejemplo. Sí, claro. Preacher que fueron como 66 números. No fueron ni 70, sí. Sí, exactamente. Estoy seguro. Creo que será su obra más larga de Gardenis, tal vez. Tal vez. Sí. Que si me lo preguntan, prefiero Preacher, pero nadie me lo pregunta, ¿verdad? Sí, o su Punisher también era muy bueno. Su Punisher está pachón. El Punisher, no el Max, el Punisher de Marvel Knights, el normal, estaba muy chido. La primera serie fue la de Welcome Back Frank, ¿no? Ajá, con Steve Dillon, paz descanse. Y después se echó la de Army of One. Ajá, Army of One. Y luego ya fue cuando se fue a Punisher Max, pero ya era otro tipo de Punisher. O sea, ya era... Bueno, o sea, ya era como la versión adulta, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Más para adultos, ¿no? Se supone, sí. Sí, exactamente. Oigan, por cierto, en noticias que a nadie le... Ahorita que mencioné, que a nadie me pregunta y a nadie le importan. ¿Vieron Tremors? Ah, Terror bajo la Tierra. Terror bajo la Tierra. ¿Vieron las películas, no? Sí. ¿Vieron la serie que salió en Sci-Fi en 2003? No, yo no la vi. Tú sí la viste, casi, ¿no? Nadie la vio. ¿Es donde salía el Doc Brown? Sale Christopher Lloyd. Bueno, se supone que originalmente tuvo un rating no tan malo. O sea, ha meritado por lo menos un par de temporadas. Nada más hizo una de 3 episodios. Bueno, si les da curiosidad ver este tipo de cosas, que es un poco ridícula si quieren, va a llegar gratis por YouTube, ¿eh? O sea, ya está gratis. A ver, ya. ¿Eso sería más gratis? Sí, ya. ¿A poco? Sí, ya, véanla. A ver, total, me vale queso, ¿no? Es donde salían unos, los Ass Blaster. Técnicamente, esa es desde la tercera película, pero bueno. Y el hecho de que sepa que eso sale desde la tercera película, creo que habla más mal de mí que de la película. Que por eso ya viene otra película más de Tremors. ¿Eh? ¿Todavía otra? Sí. No me... Earl, ¿cómo se llama? Bueno, Burt Ward, ¿no? Burt Ward. Que honestamente no me desagrada, ¿eh? O sea, una vez más, creo que no habla bien de mí, pero no me importa, ¿no? ¿Ya sería que la sexta película? Sí, creo que sí. Hubo una cuarta que fue la de Back to the Future, pero en Graboid, sí. Ajá, exactamente. Bueno, y luego hubo una más. Luego hubo, exacto. Y ahora ya. Y esta nueva otra que va a salir. Okay. Que fíjate qué curioso, ¿no? Y es más, ¿te acuerdas que iban a hacer una serie de TV nueva? Sí, con Kevin Bacon. Con Kevin Bacon iba a regresar el personaje de Jill Valentine. ¿Jill Valentine? No. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Valentine. Sí, Jill Valentine es la de Resident Evil, ¿no? Esa es otra. Sí, Valentine iba a regresar al personaje que no habíamos visto desde aquella primera película, ¿no? Sí, porque Kevin Bacon ya era muy importante para regresar a esas películas ridículas, hasta ahora. Hasta ahora, o sea, que digo, bueno. Hasta hace un par de años, y terminó por no hacerse la serie, de hecho. Ay, sí, hablando de proyectos cancelados, hay dos que dicen, qué mal. Mira, mejor que pasara de una vez a que nos hicieran de emoción después, ¿no? Sí, por un lado, Why the Last Man, que... se niega a despegar la serie. Esa cosa está maldita. Creo que no sé qué va a pasar primero. ¿A que salga ya por fin la serie en algún lado o acabe de leer los cómics? No sé, cualquiera de las dos. En el momento en el que acabes los cómics, se va a dar el green light para que salga en serie. Es la maldición de Carmix, según yo. Imagínate eso, ¿no? Oye, sí. Lo voy a acabar de leer a ver qué pasa, ¿no? A ver quién quita, ¿no? Y pues sí, otra vez están en ese tema y dices, okay. Honestamente, es para que veas, no tengo ningún anclaje emocional con esa serie. No me... Más allá que sea Brian K. Vaughan, ¿no? Más allá de que, pues está pachón, está lindo. Realmente no me importaba, o sea, no me importaba si se hacía o no. Pues me da mucha curiosidad que de veras está maldita la serie, nomás no jala, no se niega a hacerse. Sí, caray. Pero hay otro proyecto que habíamos anunciado con bombo y platillo, que David Peterson estaba sumamente emocionado, sacó fotos, hizo cualquier cantidad de promoción en su blog, etcétera. Pues ya no. ¿Y ya no? También, ya valió. Mouseguard. ¡Qué lástima! Un proyecto de Fox que, pues, Ahora, en esos giros irónicos del destino, el ratón se encargó de matar a los ratones, ¿no? Sí. En retrospectiva, creo que se veía venir, ¿no? Por la fusión. Por la fusión. Bueno, el hostile takeover, ¿no? Exactamente. La compra hostil que Disney hizo de Fox, pues evidentemente había supongo que como ese debe haber muchos otros proyectos que Fox ya tenía la luz verde, ya tenía todo listo para empezar, y Disney dice, no, a ver, espérate. Primero vemos qué onda y después a lo mejor te financió tu cosa esta. Y ahorita fue un ya cancelado rotundo, ¿eh? Ah, bueno, sí, o sea, también considera que ni siquiera había empezado. Sí, exactamente. Estábamos a 2 semanas de que empezara la producción, ¿eh? 2 semanas. Lo que significa, para quienes no estén tan enterados, eso significa que el ratón no gastó nada de dinero, no perdió dinero. Hasta que empieza la producción es cuando empiezan los costos. Sí, efectivamente. Preproducción sí gastas algo, ¿no? O sea, porque sí hay investigación, hay... claro, o sea, y en hablar con los agentes de las personas que van a hacer el elenco y etcétera. La preproducción, por supuesto, ya es un gasto. Pero cuando empieza realmente el gasto canijo, es en producción. Cuando ya empiezas a correr tu presupuesto, ¿no? Exactamente, y pues ya no. Sí, y la razón por la que se dice que se canceló el proyecto es... porque ahora Disney, como marca, va a procurar que sea Fox Studios, y bueno, sus marcas derivadas, quienes hagan películas o producciones, sobre todo adolescentes y adultos, y rated R, o sea, para adultos 100%. Y dicen que una película como Mouseguard, producida por Fox, pues se contraponía con el hecho de que ellos quieren tener separada su marca de Disney tal cual, para las cosas más light, o sea, las cosas para toda la familia. Entonces, una película de animación que honestamente no sé qué tan para toda la familia puede ser Mouseguard, porque estaba un poco densa. No, sí puede ser para toda la familia. Lo único que hablas es acerca del deber y estados fascistas y cosas así, pues para toda la familia. Bueno, fácil. Sí. Caudillos, guerras separatistas. ¿Mm? Kid stuff, ¿no? Si ese sale en Star Wars, que ni digan, se podía hacer en Mouseguard y ser clasificación A. Estados separatistas, ¿eh? Sí, qué divertida era esa parte del episodio 1. Okay, no, sí, o sea, no es muy divertida, pero se hacía, ¿eh? Sí. Pero, pues sí, Disney no quiso, o sea, yo creo que lo vio como, a ver, proyectos de animación con ratoncitos y todo eso, hey, eso es de mi cancha, chico, ¿no? Entonces, pues, le dijeron que no. Lo que estaba comentando el productor es que, pues, están buscando casa, están buscando cómo sí llevar a cabo el proyecto. Y se rumora que uno de los primeros estudios a los que están acercando es a Netflix. Entonces, si ya no sale a cine, pues salir a Netflix no lo veo tan malo, ¿no? Netflix también ya ha sacado cosas a cine. Sí, tienen buen presupuesto los buenos ejecutivos de Netflix. No estaría descabellado. Oye, aparte, acuérdate que le han dedicado mucho dinero a la animación últimamente en Netflix. Sí. Y ya vimos que en capacidades técnicas cuentan con los contactos necesarios para hacer animación de muy alta calidad, como lo que se vio en Love, Death and Robots. Exactamente. Entonces, ya había muchas cosas avanzadas, elenco, guión, etcétera. Entonces, uh-huh. Pues yo creo que nada más es buscar quién lo haga, quién se lo lleve y pues adelante, ¿no? Ojalá que se haga. Yo creo que es una historia que me encantaría que más gente viera. Porque la verdad es que es muy buena. Sí, también podríamos presionar a Peterson para que la acabe. Digo, no, también, qué bueno, ¿no? Que la gente la vea. Sí, sí, sí, sí. Sí, Peterson, así, make do, por favor. Y nosotros de Peterson, make do, por favor. Y también alguna editorial aquí en México, anímese, de veras, sí, acá. O sea, sí. Yo se los traduzco, no hay bronca. Mira, sí, pero no está completa. Sí, es lo malo. No, yo no soy para nada partidario de traer algo que no está completo y que no tenga miras de completarse. Dijo nunca nadie en Sergio Bonelli Editore, ¿no? Porque eso pues ni de broma, ¿no? Bueno, déjame ser, ¿no? Solamente las de las historias que son autoconclusivas, ¿no? Pero... ok. Exactamente. Oh, bueno, ya vimos que mi visión del mundo editorial es completamente arrevesado de cómo es. Así que no tengo futuro de cómo es en ciertos países y para ciertas cosas. Porque, okay, por ejemplo, okay. En manga es muy común. En manga estamos aquí, por ejemplo, con Panini. Pues hay muchos mangas que se siguen publicando en Japón, o sea, One Punch Man, Berserk, que algún día la va a acabar Gentaro Miura, quién sabe cuándo. Bueno, pero también estás hablando de propiedades que tienen mucho éxito, que no se quieren acabar porque generan mucho dinero. Como One Piece, ¿no? No estás hablando de series que no sabes si se van a acabar porque al autor ya le dio flojera. Como David Peters. Es mala onda, ¿no? Sí. ¿Verdad, George R. Martin? Oye, de veras, ya se va a acabar Game of Thrones, la serie de TV, y los libros, bien, gracias. No, curiosamente, en el 2011, cuando empezó la serie, había 5 libros de A Song of Ice and Fire. 2019, hay 5 libros de A Song of Ice and Fire. De hecho, la serie empezó en 2010, ¿no? No, 2011. ¿2011? Sí, razón. Bueno, seguramente en 2010 empezó a grabar, pero sí, en el 2011 fue la primera, y te digo, había en aquel tiempo 5 libros, 35 libros. En 2011 se lanzó el de A Dance with Dragons, fíjate, qué curioso. Ah, mira, yo creo que dijo, no, sí, sí, ustedes échenle y vamos, en su momento ya acabamos y ya tenemos los 7 libros. Mm-hmm. Mira, por otro lado, honestamente, qué bueno que el señor se tome su tiempo, que haga lo que... Si ya no los quiere acabar, honestamente no hay problema. Pues no, ya tenemos un final. Sí, esa, o sea, si esas vamos, si lo que la gente le interesa, que era muy fan acá de los libros, le interesaba, bueno, ¿y esto en qué acaba? Pues háganse la idea, hagan de cuenta que es este y ya, no pasa nada. De hecho, nada. Ya el señor George dijo, ah, sí, lo que van a ver al final va a ser muy parecido a como yo lo hubiera pensado en el libro. Es decir, later, ¿no? Exacto, sí, que ya, no hay bronca, no hay fijón. Mira, es un bonito ejemplo de una propiedad intelectual que traspasó su medio, ¿no? Buen punto. Sí. O sea, lo empezamos el libro, lo acabamos en serie. ¡Eh! Mira, qué curioso, pero sí. Podría ser un bonito bonito recurso. Para salvar cara también. No, también para que acabe la... para es que un buen acabe. Caso de estudio. Para que acabe la historia. ¿Sí? No hay bronca. Si no los, honestamente, yo sí no pienso que ya los vaya a sacar, ni mucho menos. También no me importa. Ya está la serie, está perfecto. Sí. Además, los libros, hay varios personajes que están en los libros de que tienen un estatus tan diferente como está en la serie que creo que me gusta más como está la serie. No, y si esas vamos, hay algunas partes de los libros que honestamente, pues qué bueno que no están, ¿no? Como el cuarto libro, ¿no? Más o menos. Casi todo el cuarto libro fue bastante malito. Es que era muy repetitivo, ¿sabes? Sí. Era de ver a los personajes en la miseria, todo el santo libro. Brienne of Tarth, todo el maldito libro lo vimos sufriendo. Y miserable, una y otra, página tras página, tras capítulo, dices, bueno, ya, ¿no? O sea, honestamente... Throw me a bone here, ¿no? El asunto con este... ¿Euron Greyjoy? No, el otro Greyjoy, ¿cómo se llamaba el chamaquito? El que le cortaron los testículos, ¿cómo se llamaba? Ah, Tion. Ese, pero ¿cómo se llamaba el personaje cuando le pusieron el apodo? Rhymes with Mick, Rick. Rhymes with Mick. Iba a decir Stinky o algo así. Well, he was. Parecido. Sí, por ahí iba el asunto. Por ejemplo, esos capítulos dices, bueno, ya, ¿no? O sea, también. Ya estuvo. Es puro torture porn, dices, pues, a ver, ¿qué más tienes? Torture porn y Ramsay Bolton, sí suena. Sí, exacto. O sea, también como que, bueno, ya, ¿no? Ya. ¿Qué más había? No es el libro mejor logrado, incluso el mismo George R. Martin lo ha dicho. Y más porque te acuerdas cómo quería hacer la estructura. Sí. Quería que fuera un libro grandototote y fuera cosas de lo que pasó en A Dance with Dragons y cosas de lo de... ¿Cómo se llama el libro? Storm of Swords, ¿no? No es cierto. Fist for Crows. Fist for Crows. Fist for Crows, exactamente. Y terminó por decir, mejor me guardo los personajes que sí le importan a la gente para el quinto libro. Y literal, ¿eh? En el quinto libro es donde... ¡Ah, ok! Sí, si ustedes apenas... Daenerys. Si apenas ustedes están leyendo los libros por cualquier motivo... Y están en prontos para entrar al cuarto. No van a ver ni a Daenerys, ni a Jon, ni a Tyrion. Ni a Arya. No, Arya sí. Hay un par de capítulos en que sí, creo que sí. Van a ver mucho de Brienne. Van a ver mucho de Jaime. Y de los Greyjoy. Todos los Greyjoy. What a joy. Bueno, y creo que sin más por el momento, después de hablar pura mala noticia. Tristemente nos tocó hablar de puras malas nuevas, ¿no? Ahora sí, como que qué onda, pero bueno. Pues, bueno, ¿puedo decir una predicción? A ver, sí, échale. A ver si se cumple. ¿Predicción bonita o mala? Es buena, espero que sea buena. Okay. A ver. Estamos ahorita en Semana Santa, ¿no? Sí. O sea, ya se... Bueno, para con eso ya se acabó, pero bueno. Semana Santa. Mala onda, ¿no? Sí, no. Fíjate. Predigo que se va a acabar la Semana Santa, ¿no? en este mundo en el que estamos ya no sabemos. Predigo que se va a quemar una catedral. Ah, no, ¿verdad? Eso lo hubiera hecho hace una semana. Sí, hombre, hubiéramos ganado una lana. Sí, no, qué lástima, pero bueno. Bueno, ahí está mi predicción. Estamos en Semana Santa, más o menos. Uh-huh. Luego viene el puente del primero de mayo. O sea, viene... Sí. Bueno, no es puente porque cae media semana, ¿no? Sí, exacto. Viene Infinity War. Viene Avengers Endgame. Viene Endgame, pero unos días antes. Exacto. pero viene el Día del Niño en el Inter, ¿no? Ajá. Creo yo, y a ver si se cumple mi predicción. O sea, no sé nada, no es información... ¿Qué cura? ¿Cómo? Ni que cura, ni información interna, ni mucho menos. Ok. No sales, en fin. Pero tengo la sospecha, o sea, tengo mi sentido arácnido, me dice, que viene temporada de descuentos en Summer. Ok. ¿Sabes por qué? Ok. Por el Día del Niño. Pero no es... Históricamente, como que cuando se han acercado fechas como Navidad, Día del Niño, Día de Reyes, y, no sé, obviamente los días de qué, venta, no sé qué, de Sanborns, etcétera, ahí vienen sus temporadas de descuentos de... A veces nada más de Camite, a veces nada más de Panini, a veces nada más de Smash, a veces de todo junto. Algo me dice que como para en estos días o en este fin de semana que viene quizá, venga una temporadita de descuentos. O quizá hasta el 5 de mayo, porque se junta con lo del Free Comic Book Day y lo de la Conque y la onda. Ay, ándale, se me hace más bien que para ese fin de semana. Entonces, pues puede que no. No sé por qué, pero presiento, algo me dice en mi interior que va a haber descuentos. En otras palabras, les estamos diciendo... ¿Usted diría que es momento de empezar a guardar su dinero para después? Yo diría que sí. Ah, ok. Así que, pues... guárdense este podcast por ahí a ver si la tiene. Y si no, y si nada más les quitamos tiempo para que compraran sus cosas. Ups. Ustedes disculpen. Pero en fin. Oye, de veras, ¿y la Conque? Ah, pues ahí anda anunciando un resto de cosas ahora de Tolkien, no sé qué. Por ejemplo, la película esa de Tolkien, la biográfica. Ah, sí, con visto, ¿no? Que la van a estrenar ahí en Conque. Ah. Que pues está Elijah Wood. Ah. Que, y ya. ¿Y qué iban a anunciar? ¿Qué iba a venir alguien de... Ay, ¿cómo se llama esta película? ¿La nueva de Far From Home? Esa, la nueva de Spidey, Far From Home. Pero entonces sí sigue en pie el evento y toda sí, la onda. Sí, claro. O sea, están muy activos, de hecho, últimamente. Sobre todo porque pues ya están... Ya están a dos semanas, ¿no? Están a nada ya de la con que... No, están súper activos. Hay muchas cositas ahí. Ah, qué bueno por ese lado. Sí. Pues muy bien, carnal. Pues bueno, esa es mi predicción. A ver qué pasa. Árale, pues. Así que pues... Nos vamos a un descansito pequeño corte. Para nosotros. Exacto. Y para ustedes son 2-3 segunditos de musiquita extra. Y regresamos para, ahora sí, hablar de cómics. Santo Dios, por el niño de derecho, por fin. Ahí te venimos. Bye. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa. Pausa normal. Normal. Exactamente. Así pasa la pausa. Así pausó la pausa. Ni hablar, carnal. Pues bueno, tenemos por fin, después de quién sabe cuántos programas. Dos programitas, técnicamente. Sí. Vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar de cómics. Bueno, sí. Ahora sí, cómics. Y como queríamos, pues surtidito y variadito. Exacto. Nos echamos unos quick shots. Quick shots, que para quien no ha escuchado anteriormente esta modalidad del Café Comiquero, pues son recomendaciones rápidas. Cada uno vamos a recomendar 3 títulos, 3 cómics. Pueden ser series de Marvel, DC, Image, cómics nacionales, lo que ustedes quieran, gusten y manden, que nos interese, que esté padre y que podamos recomendarles tal cual. No es una reseña completa de cada uno de los títulos, desde luego, porque sería demasiado. Pero muy probablemente de aquí ha salido de que si les interesa alguno en particular, hemos hecho un programa ya completo, ¿no, carnal? Así ha pasado, por ejemplo, con Second, no es cierto, ¿cómo se llama? Snotgirl. Ah, sí, es cierto. O Animosity. También. Exactamente. Entonces, pues cada quien traemos 3 títulos que les podemos recomendar en inglés, en español, etcétera. O sea, que pueden encontrar normalmente de manera muy sencilla, ¿no, carnal? Sí, yo honestamente sí traigo pura cosa en inglés. Ajá. Que si tienen Comixology, pues se encuentran bien a gusto. Un clic de distancia, ¿no? Está a un clic de distancia, si no, pues no. Ok, pues, pues arrancamos con... con Red Sonja. Tenía muchas ganas de hablar de Red Sonja, la nueva serie de Red Sonja que está saliendo. Dynamite, ¿no? De Dynamite Comics. Por cierto, se cumplen 15 años de Dynamite, ¿eh? ¿Ya 15 años? Sí. Wow, ok. Sí, lo anuncian mucho en las portadas de sus títulos. El ilustrador de esta nueva serie es Mirko Kola, que es el ilustrador principal. Porque es una historia donde que recurre mucho a los flashbacks. No como en Hellboy, pero sí hay muchos flashbacks. Okay. No abusamos. Hellboy la película, ¿no? Sí, Hellboy la película, sino no estamos abusando, no. El colorista es Der Blakely, que este cuate también es quien le hace el color a Mirko Kolak. Porque cuando llegan los autores invitados, los coloristas obviamente varían. Uh-huh. El letrerista, que me cae muy bien a mí este cuate, se llama Hassan Otsmane Elau. Hassan Otsmane Elau, ¿y por qué te cae bien, Carmen? Él tiene un canal de YouTube que se llama Strip Panel Naked. Suscríbanse, véanlo, está pachón. Strip Panel Naked. Que si les interesa saber pues más acerca del por qué el cómic es asombroso, o quieren aprender incluso a hacer cómic, y quieren ver algunas de esas cositas que pues normalmente nadie te dice, él las ve. Él les ayuda mucho con eso. Era parte de Letreristas Editor, así que pues bueno, también les sale, ¿no? Ah, qué interesante. Sí, pues, el editor en este particular aquí es Nate Cosby, que ya había trabajado mucho tiempo con Dynamite. Y el escritor, por la razón, honestamente, por la que me acerqué a esta serie, es Mark Russell, quien ya había escrito títulos, por ejemplo, como los de Flintstones, como Snugglepuss. Tiene ahorita una miniserie con DC con Wonder Twins. Y el proyecto cancelado y muy platicado de Second Coming. Ándale, exactamente. Y que ahora se fue a Ahoy. Ahoy Comics. Ajá. Pues bueno, vamos a empezar con Red Sonja. Han de saber que lo bonito de Red Sonja es que si no leyeron las chorro mil series anteriores, no hay bronca, no hay fijón. ¿Te le puedes entrar perfecto? Por supuesto que sí. De hecho, es lo que a mucha gente le llama la atención. Hay algunos a quienes les gusta, hay a quienes les disgusta. A mí en particular me encanta que de veras cada escritor, cada nuevo equipo creativo, cada ilustrador le pone su propio sabor al personaje, manteniendo obviamente ciertos preceptos básicos, digamos. Pero el resto de la historia es muy propia. En el momento en el que tal o cual equipo creativo se va, llega otro y hace algo, si quiere, completamente diferente. No hay ningún problema. Con las mismas bases del personaje, ¿no? O sea, respetando ideas básicas, ¿no? Sí, exactamente. Las ideas básicas de Red Sonja en realidad son muy sencillas. Una es que es una huérfana. Es una sobreviviente de una masacre. Sí. No todos lo dicen tan abiertamente, pero hay quienes sí, es también sobreviviente de abuso sexual. Como en la película. Como en la película, uh-huh. Que no nos gusta y no queremos saber de ella. Que era Bridget Nielsen, ¿no? Creo. Híjole, a veces siento que el menor de los problemas era Bridget Nielsen. Tiene muchos problemas la película, pero bueno. Hasta sale Schwarzenegger. Iban a hacer una película nueva. Ya no. Sí, como estaba ahí involucrado el clip de Bryan Singer, ¿no? Bryan Singer, mejor dijeron, su nombre apesta tanto ahorita que mejor no. Qué lástima. Y o sea, se enlató ese concepto, pero si quieres seguir lanzando algo de Red Sonja, sin el nombre de Singer ahí anexado. Perfecto. Ahora, esta nueva serie, que tal cual simplemente se llama Red Sonja 2019, ¿eh? O sea, no la quieran buscar de otra manera. Que por cierto hace portadas Amanda Conner, por si te interesaba, ¿no? Ah, mira, ya, dime más. De por sí ya me estaba ganando el asunto, dime más. ¿Eh? Hasta con portaditas de Amanda Conner. Que bueno, hay un detalle que no me encanta de Dynamite, ¿eh? Todos sus cómics tienen como 5 portadas variantes. Les encanta eso en Dynamite, ¿eh? ¿Qué es que la portada en blanco y negro? ¿Que si la portada a lápiz? ¿Que si portada blanca? Que si... Por ejemplo, aquí hay unas portadas, tengo unas de Amanda Conner, Julián Totino Tedesco también hace algunas constantemente. Siempre sacan alguna con alguna cosplayer, o sea, son como 5. No me encanta eso, pero bueno, cada quien. La historia en este caso nos sitúa, curiosamente, el meollo del asunto no es Red Sonja. Esta vez ella no se metió sola. Bueno, sí se mete sola en problemas, pero no al principio. Ok. En realidad empieza con un elemento que casi no se había explorado en los volúmenes pasados de Red Sonja. Que es que, pues bueno, viven en un imperio. Ajá. Y aquí conocemos al emperador del imperio Zamoran Empire. ¿Cómo lo traduces? ¿Zamorano? Es el de Michoacán, ¿o cómo? Ahí los bros de Michoacán. Saludos allá a Zamora, Michoacán. ¿Cómo crees? ¿En serio? Es el Imperio Zamorano. ¿Verdad que no puedes traducirlo de otra manera? No. Yo no podría. Imperio Zamorano, pues sí. Es como... O Imperio de Zamora, pues todo igual, sale igual. Como el Cimerio... ¿El Imperio Zamoro? No. Suena chistoso. Sí, no. quizás Zamoro, no sé. Zamorano. Y este nuevo emperador tiene la... nos cuentan que tuvo una visión. Tuvo una visión en el que... En el momento en el que su imperio dejara de expandirse, él iba a morir. Entonces se la pasa en guerra todo el tiempo. Ay, ¿cuál romano? ¿Cuál bonito romano, de hecho? Hasta que se encuentran los irreductibles galos. Ah, no, espérame. De hecho, se encuentran los irreductibles hircanianos o hircanios, o cómo se pronuncia eso. Hircanians, ¿no? Hircanians, uh-huh. la pues, gentilicio, ¿no? Gentilicio de donde viene Red Sonja. Y estaban en una de esas, después de una guerra de conquista, donde le dice a uno de sus vasallos, nos da una bonita explicación, de hecho, de, oye, pues sí, resulta, uno de esos reyes conquistados, mi vasallo, pues es que tuve una visión, de que si termino, dejo de expandir mi imperio, me iba a morir, por lo tanto, lo que cometiste es traición, así que te voy a tener que matar. Porque pues es la ley de Zamora, ni modo. Sorry, si hubieran nada más perdido la guerra, puedes conservar tu reino. Pero como hacer guerra y ya te ganamos, ahora es considerado un crimen, te tengo que ejecutar. Damn. Esa es cosa, que por cierto son unos diálogos cero graciosos, no tiene nada de gracia el personaje, pero es lo ridículo de la situación, la que te dices, ¿a qué grupo? ¿Hasta en esto hay burocracia? Resulta que la burocracia está, o sea, como hay conquista, ahora hay burocracia. Y hay creían que era ya nada más, conquisté, llegué y hago mi voluntad. No. Y ahora hay loopholes legales. El loophole legal es, no tiene nada de malo si eres un imperio o un reino independiente. Pero si no te anexas a mi imperio voluntariamente, estás cometiendo traición. Cuando te gane, te tengo que ejecutar. En fin. Y llega a la conclusión de que el siguiente reino que tiene que conquistar es Hircania. ¿Y quién andaba por Hircania por ahí? Red Sonja. Me encanta que la forma en la que dibuja, Mirko Kolak dibuja en general todo. Miserable. La ves miserable. En un jamelgo raquítico, en harapos apestosos, los buitres. Hay una escena muy padre en donde se abre toda la toma para poder ver a Red Sonja en su caballo bajo un sol ardiente con los mendigos buitres rondándole. Todo está mal. Incluso a través de su narración nos dice, mi caballo está enfermo, mi caballo está a punto de morirse, yo no estoy tan lejos tampoco, me están correteando unos bandidos, se me atoró el pescado. No, todo es mal. Y aparte el color que eligieron, ¿no? Todo desértico, todo... Es lo bonito, bueno, o sea, bonito, ¿no? Es lo bueno de Der Black, que el color que está utilizando para esta serie de Red Sonja es muchísimo, muy sucio. Si lo comparas, por ejemplo, con la serie anterior que estaba escribiendo Amy Chu, que se echaron 25 números, por cierto, y la dibujó... ¡Ay! David González, creo que se llama el cuate. No me acuerdo cómo se llama el cuate, el que ilustró esa serie de Michu. Nada que ver. Colores muy limpios, muchísimo más dinámicos, tanto más cartoony, o sea... Pero pues también el arte, el tono que quería decir es diferente a este, ¿no? Por supuesto, sencillamente porque lo encontrabas en la época moderna, ¿no? O sea, y aquí pues no. Precisamente Sonja andaba allí en Hircania. Cuando la... Sentía que la estaban pues siguiendo, que la iban a emboscar. Y sí la emboscaron porque lo que querían eran, no eran bandidos, eran más bien mensajeros. Mensajeros del rey de Hircania, que estaban buscando a Red Sonja. Por esto hay un detalle muy padre con esto, con este cómic en particular. Y les va un detallito curioso. El buen Hetzmané nos dice por ahí, bueno, Omar Hetzmané, nos dice que él como letrerista muchas veces se tiene que enfrentar a la siguiente situación. Las onomatopeyas. Porque ¿quién creen que hace las onomatopeyas en los cómics? El letrerista. Lo chistoso de aquí es que pues le piden ciertas onomatopeyas. Sobre todo cuando entran espadas por los cuellos y demás. Cosas así. Así de chico, ¿no? Y pues él dice, pues perfecto, tengo acá mi él ya tiene listo acá su preparada, su lista su stock, ¿no? Su stock de onomatopeyas. Le dicen, oye, ¿cobras extra si te pedimos que hagas unas nuevas? Pues sí, pero no mucho. ¿Puedes hacerte unas nuevas? No quiero, pero sí, ya ni modo, ¿no? Pero vas a pagar, ni modo. ¿Y qué crees que se las echó hasta a mano? ¿Cómo crees? O sea, a mano y sobre el cómic. Y cada una de las onomatopeyas, que es algo que él estuvo... Lo presumió mucho en Twitter, es... El color de la onomatopeya te dice el tipo de acción. Las onomatopeyas en rojo... Son ataques, son sangre, ¿no? Son cuando son espadazos, o sea, cuando están atravesando carnita. Rojo sangre, ajá. Exactamente. Las onomatopeyas normalmente en colores ocre. Aquí hay una curiosa que es en amarillo, pero bueno. Pero son más bien en colores ocre y cosas así. Son golpes. Golpes blancos, o sea... Blunt, o sea, de que le das el golpazo a alguien, a algo, a alguien. Ajá. Pero no hay una punta involucrada. Y hay otras onomatopeyas en otros tipos de colores para otro tipo de acciones. Hay algunas muy pocas ocasiones donde se requieren para otras cosas, que es algo muy curioso. Las onomatopeyas aquí se utilizaron más bien para las escenas de acción. Sí, o sea, fuera de casi no tenía razón de ser, ¿no? Porque ven que de repente, incluso no es necesario que haya acción. Cuando alguien saca una espada... ¡Wolby! El Snicked. No siempre es en una escena de acción. A veces nada más para demostrar que todavía tengo garras, ¿no? O hacer una brocheta, ¿no? O hacer una brocheta. Cualquiera de esas fines es buena. Bueno, en este caso no. Si no hay una escena de acción, si no hay golpes pelea de por medio, no hay pelea, no hay melee, no existen. Es un cómic muy callado en ese sentido. Y por eso cuando meten la onomatopeya te dicen, esto es importante, ¿no? O sea, aquí hay algo que tienes que seguir. Llama muchísimo la atención. Incluso las onomatopeyas son... en cada panel mínimo te ocupan una quinta parte a veces del panel. Son muy grandes. Es algo así como que aquí el letrerista tiene que ser también el editor de sonido, si fuera una película, ¿no? ¡Qué órale! Ok, me gustó. ¡Qué curioso! ¿Sí? Más o menos. También hay otro detalle muy curioso de Red Sonja. En otras series pasadas... Pues Sonia siempre andaba en taparrabos. Ya saben que, bueno, taparrabos. Su chain scale bikini. Chain scale bikini, ajá. Aquí también, pero solamente cuando entra en combate. Cuando le toca hacer como que... Les va a tocar liderar un ejército, pues su traje de batalla. Cuando no, pues en trapos. ¿Y para qué la querían los reyes de Hircania? Bueno, pues para ser la reina. ¿Qué? ¿Por? Bueno, ya vimos tantos Queen Sonja, pero ¿por qué la quieren de reina? Porque les avisaron que el imperio de Zamora pues va tras ellos. Y que en el caso de perder, lo cual es muy seguro, van a matar. Adivina qué es lo rey. Que va a pasar. Al rey, y en este caso a la reina. A quien esté gobernando lo van a ejecutar por traición. Entonces, como ninguno de estos reyes quería ser ejecutado por traición, ponemos otra. La que nos cae mal. Parece de comedia este asunto, ¿eh? Pero no tiene nada de cómico. O sea, es la situación la que es cómica, ¿no? Sí, los personajes tienen cero gracia, ¿eh? Ninguno de los diálogos es gracioso. Ninguno. Y no se ven graciosos de ellos. Para nada. Es lo absurdo de la situación la que te da risa. Sin embargo, Sonia lo dice bien en uno de sus diálogos. De, bueno, ¿yo para qué quiero? ¿Por qué creen que voy a aceptar ser reina de Hircania? Me vale tres cacahuates, ¿no? ¿Qué tengo aquí que quieran proteger? Resulta que le quedaba un primo. Su único sobreviviente, familiar sobreviviente, que todavía era parte pues de la milicia de Hircania. Así que, ¿qué crees? Si tienes una razón de ayudar, ¿no? Y sí, de bueno, pues ya que... Le entro. También un detalle gráfico muy padre. ¿Y si se vuelve reina de Hircania? Sí. ¿Y sabes cómo es su ceremonia? ¿Cómo? Le dicen, oye, resulta que en las estrellas vimos que podía ser reina. ¿Quieres ser, te interesaría ser reina? Pues no exactamente, pero con llevaría poder. No importa, ya eres reina. Adiós. Later. Laters. No manches. Listo, ya. Lo único que tenían era que estar en la sala del trono y listo. Sí, aquí está el trono, te dejo las llaves. Pregunta lo que necesites, ahí estás. Y listo. Y literalmente después haces unas preguntas, pero bueno. Un detalle gráfico muy pachón es que solo el personaje que más resalta es Red Sonja y por el cabello. Por lo rojo, porque claro. Es pelirroja. El resto de su diseño no llama en nada la atención. Es muy simple. El que mencionaste, por ejemplo, era puros harapos, ¿no? Sí, o sea, de veras que si no sé qué tan bien hable esto del cómico, ¿no? Pero si no le pones el cabello rojo a Red Sonja, dices, esta es una cualquier otro personaje. No la ves diferente. Para nada. Pues yo creo que yo no lo veo tan mal. ¿Sabes por qué? Porque como que están haciendo énfasis en que Red Sonja es... Su característica es que es pelirroja y utilizan eso para resaltar que es ella a nivel visual. Sí, y de veras que resalta. O sea, en cualquier escena donde está ella, incluso ahora que lo voy viendo, incluso en sus escenas de pelea, ves los fondos. Sí, como en rojo. Ajá, exactamente. Es ella, es quien está peleando. En las escenas de pelea casi no utilizan fondos. Dejan un color mate. Un plano, ¿no? Un flat. Normalmente en colores ocre y rojos. Bonitos detalles gráficos esos, me gusta. Sí, bonito. De verdad es un cómic para que gráficamente lo chequen. Bueno, resulta que a Sonia le dicen: oye, pues eres reina por esto. Viene el emperador de Zamora y te la va a hacer de jamón. Tienes que defendernos. Laders. Le llega una carta muy formal. Muy formal de: bienvenido al Imperio de Zamora. Es que es en serio que es como un brochure de una corporación. De bienvenido al Imperio Zamorano. De hecho le dicen: así que has decidido en unirte al Imperio de Zamora. Bueno, tanto como decidir. Una sabia decisión. La servidumbre tiene sus beneficios. O sea, por una, tu reino ya será anexado a las rutas mercantes. ¿Roma, anyone? Ya puedes tener seda y artesanos, cosas que tus ojos barbáricos jamás habían soñado, ¿no? ¿El colonialismo, alguien? O sea, pero por supuesto, no todo. Imagínate a ti mismo como parte del Imperio de Zamora, como dice aquí comiendo uvas mientras tus esclavos te abanican mientras ves tu reino florecer. Bueno, por supuesto, tiene sus costos permanecer en el Imperio de Zamora. Para empezar, requerimos que todos los hijos de tu corte sean trasladados al Imperio de Zamora para servir como, les decimos, amigos forzados. Por supuesto que los vamos a matar si tratas de rebelarte. Ah, hostages. Bueno, Words es el nombre. Como Theon Greyjoy. Ándale, exactamente. También requieren a 20,000 nacidos plebeyos para que sirvan en el ejército y otros servicios religiosos que no queremos mencionar. De naturaleza medio sospechosa. Ok. ¿Y qué es lo que hace Sonia? Ok, está bien. Le voy a contestar a este cuate. Y le manda también una carta. Muy polite, Razonia. Más burocracia. Hasta ahorita ha habido una escena de acción y pura burocracia en este número, por cierto. Muchas gracias al Imperio de Zamora, por supuesto, por pensar en nosotros para incluirnos a su imperio. Pero deben saber que, uno, no tenemos nada. Dos, lo poco que tenemos es feo. Número tres, somos gente fea. Como usted lo dicho en la carta del emperador, dice: sabemos que ustedes nada más tienen popó de caballo y demás, pero imagínense cuánto podría florecer bajo nuestro yugo, ¿no? Y Sonia le dice: y respecto a que solo tenemos popó de caballo, pues sí, pero lo poco que tenemos sí nos gusta compartirlo. Y le manda un cráneo lleno de popó de caballo al rey, al emperador de Zamora. No manches. Y se arma la gresca y el emperador de Zamora es: bueno, ok, no quisieron por las buenas, vamos por las malas. Haber dicho: odio el estiércol. Y es así como comienza la bonita aventura de cómo Red Sonja defendió un reino que ella no quería, bajo circunstancias menos que ideales, contra un enemigo al que no podían derrotar. Se oye fantástica la recomendación, ¿eh? Y es algo muy padre porque ves, cuando llega el dibujo de Mirko Kolak, ves a Sonia que es cero graciosa, que no tiene ya nada de chispa en la vida, que es toda mala leche, que es la reina de Hircania. Cuando entran los artistas invitados, ya van tres números y en cada uno de esos números ha habido un artista invitado para dibujar flashbacks. Que le dan, te dicen alguna lección que alguien le ha dado a Red Sonia y que le ha servido para llevar más o menos a buen puerto esa guerra. Cuando ves esos flashbacks, ves a una Razonia más joven, ahí sí todo el tiempo en su chainmail bikini, mucho más sarcástica, más vivaracha. Pero es el bonito contraste de: ok, los años la han hecho así. Ok. Y el hecho de llevar artistas invitados para los flashbacks está muy bien, porque también está la idea de que, pues, cambió el personaje con el tiempo, ¿no? Y son buenas elecciones, porque todos los dos artistas invitados que han tenido son artistas mucho más dinámicos que Mirko. que es una época, es una Son ya más joven, más dinámica, evidentemente, ¿no? Exactamente. Mirko es mucho más, o sea, él dibuja muy padre, pero la misión que tiene aquí es, tu dibujo es más apagado, es más apático, más quieto. Como lo que sucede en el reino, ¿no? Cuando llegan los flashbacks, ahí hay espadazos y bla, bla, bla. O sea, hasta los colores cambian. O sea, se ve. Hay en el número 3, por ejemplo, hasta el colorista de los flashbacks es. Parece que traía la escuela Image. No vamos a untar a todos de aceitito. Pero muy de aquel tiempo, ¿no? Y sobre todo, pero es parte del cómic. Pues oye, muy bien, carnal, ¿eh? Me gusta. Es una historia divertida, es una historia graciosa. Vemos con mucho estudio de personajes. Si ustedes les interesa, o sea, si en algún momento de la vida, por cualquier razón, como yo, siguieron a Red Sonja, vale mucho la pena que vean esta serie, porque ven otra faceta de Red Sonja. No es nada más de She Devil with a Sword, de que a la menor provocación ya tienes una cabeza menos, ¿no? Sí, no es nada más Female Conan. Aquí ya la vemos de una manera más, un poquito más completa. Si de todas maneras tienes esos bonitos momentos que todos, honestamente, a todos nos gusta, de a la menor provocación ese cuate tiene una cabeza de menos, por supuesto, pero también está ese, es padre que manejen esa dualidad. Al mismo tiempo, en el mismo número vas a ver a esa Sonja pues ya más gastada por el tiempo, que pues hace las cosas más pues porque ya no le queda de otra. Está, honestamente, está bastante pachón. ¿Cuántos números van, carnal? Van 3 numeritos. 3 números, ok. Todos fácilmente conseguibles a través de Comixology. A un clic de distancia, insisto. A un clic de distancia, es facilísimo conseguirlos. Va a haber una recopilación. Me parece que este asunto, si jala, lo dice Mark Russell, este asunto se va por arcos argumentales. Termina este arco y probablemente vaya. Él quiere seguir escribiendo, pero probablemente cambie completamente la historia. O sea, ya no sea una continuación de esto. Que está muy bien. O sea, sería como medio antológico dentro de lo que él mismo haga, ¿no? Curiosamente, algo así sería, que es más o menos como lo de Savage Sword of Conan. Ándale, exacto. Parecido. O sea, va a ser una especie de antología. Si tiene éxito, podemos esperar unos 3, tal vez 4 volúmenes de diferentes historias de Red Sonja escritas por Mark Russell. Pues qué buen momento para ser fan del Sword and Sorcery, ¿no? Sí, ahorita sí está de plácemes. O sea, si les gustan la gente en calzones de mamut, con calzones de chainmail y espadas y poca ropa y harta violencia y sangre y todo eso, no, hombre, es lo mejor ahorita, es una excelente época. Ah, muy bien, carnal. Perfecto. Red Sonja, entonces, nuevamente repítanos, es de Mark Russell. Mark Russell en el guión. Ajá. Mirko Kolak en el arte. Ay, perdón. Der Blakely en el color. Hassan Otsmane en las letras. Y Nate Cosby como editor. Y el blog el videoblog que nos comentabas de Hassan es Street Panel Naked. Y también, si quieren conseguir su revista, tiene una revista virtual, me parece que también la venden en físico, pero no estoy seguro, que se llama Panel by Panel. También trae si quieren ver reviews profesionales, no por unos novatos como nosotros, pues ahí les pueden ver, pero también vienen muchos secretitos de la industria por si les interesa. Está un poquito cara, pero si me parece que tiene un Patreon donde les dan el número por menos dinero. Busquen a Hassan Otsmane Elahu. Se escribe, su último apellido es Elhaou. Búsquenlo si les interesa el mundo del cómic. Honestamente, es una muy muy buena fuente. Bien, entonces, carnal, pues muy bien, pues entonces me toca a mí, ¿no? Con una mi primera recomendación en estos quick shots. Y pues el primero que voy a recomendar es uno que pueden encontrar en físico. Contrario a ti, yo traje puras cosas en físico. Y lo pueden encontrar pues ahorita de manera muy sencilla en la tienda de cómics más grande en México, carnal. ¿Cuál es? Sanborns. Efectivamente, es la cadena de tiendas de cómics más grandes que hay. La verdad es que es asombrosa la cantidad de cosas que hay ahí, hasta en inglés incluso. Y ahí llegó precisamente este título, que es Judas, o Judas propiamente, ¿no? Como está en inglés. Es un hardcover que tiene un costo de 199 pesos. Son 4 numeritos. O sea, es una de las cosas que, pues, de Panini dices, ok, como que de repente es de échale. Puede ser más económico en TP, pero les ha funcionado así por alguna razón, ¿no? Este trabajo es escrito por Jeff Loebnes y el arte, prácticamente todo el arte es de un solo artista, que es Jakub Rebelka, que es el artista para prácticamente toda la serie. También él hace las portadas. Y por aquí debe de venir pues todo el arte es de ellos. Ni siquiera creo que el letrerista. Pues no, mira, los créditos tal cual es el arte de Jakub Rebelka, el guión de Jeff Loebnes, la portada de Jakub Rebelka, diseño de la serie de Michael Ankley, diseño de la colección Scott Newman, asistente editorial Gavin Gorenthal y el editor en Estados Unidos Eric Carbon. Esto publicado por Boom Studios allá en Estados Unidos. Curiosamente que no haya crédito letrerista, no sé si alguno de ellos hizo el lettering, que no me extrañaría también. Es probable, sí. ¿Y de qué trata Judas? Bueno, pues creo que el nombre lo explica bastante. ¿Es Judas Iscariote? Es Judas Iscariote, okay. Efectivamente. De entrada, la verdad es que la edición de Panini me gustó mucho porque hay unas partes donde las portadas tienen un estilo. Me recuerda un poco a entre Mike Mignola y este Ángel Molina. No sé si te acuerdas de él en esa serie de Rise of Apocalypse hace varios años. Sí, sí, sí. Son figuras muy estilizadas, muy largas. Evidentemente con muchos rasgos pues de judíos o de egipcios, porque pues más o menos la época. Y en la portada que saca Panini hay un barniz a registro en unos elementos específicos dentro de la composición, que son unas espinas en color dorado. Y algo que vemos desde la portada, algo que en la portada vemos propiamente a Judas Iscariote, lo vemos cubierto con un halo, pero de color negro. O sea, la cabeza tiene un circulito a todo alrededor de la cabeza, que es en color completamente negro, que es pues un señalamiento de el típico arte religioso, ¿no? En el cual vemos varias figuras religiosas como Jesús o San Judas, etcétera, el otro Judas, con un halo amarillo, ¿no? Que es como el que le da el estatus de divinidad. Eso es muy común en el arte religioso. Aquí lo vemos con un halo negro, evidentemente porque pues la figura que tiene de históricamente del traidor, ¿no? Por cierto, es traducido por Alfredo Villegas, nuestro buen amigo Alfredo Villegas, es uno de sus primeros trabajos para Panini. Y pues la historia de qué va, pues seguimos a Judas, pero lo encontramos en el infierno. No es la vida de Judas Iscariote, si lo estaban pensando, no realmente. Aunque hay algo de eso, hay varios flashbacks que ocurren a lo largo de la historia. Y lo que encontramos es a Judas en el infierno porque lo encontramos ahí después de lo que ocurre precisamente en el Viernes Santo, que es cuando es el tema de la crucifixión, y que Judas, de acuerdo a los evangelios, a los cuatro evangelios que están reconocidos por la iglesia, más los apócrifos que también dicen lo mismo, Judas se suicida, se cuelga de un árbol, termina con su vida arrepentido de pues haber vendido a su maestro, ¿no? Y aquí lo encontramos en el infierno, vagando por el infierno y recordando varias cosas, recordando sobre todo qué pensaba él de Jesús, de cómo se había unido a él, porque lo había visto como alguien diferente, como alguien que podía ser una esperanza y la libertad para su pueblo, que es algo bien interesante. O sea, a nivel más allá del tema religioso, la realidad es que la mayoría de los apóstoles, y Judas específicamente, no veían exactamente en Jesús una figura mesiánica en el sentido de llevarlos a la tierra prometida o a una vida más allá de este plano. Lo veían como un libertador, lo veían como una figura que iba a liberar al pueblo judío del yugo de los romanos. Y Judas creyó eso hasta los últimos días de su vida. Aunque lo había visto hacer milagros, decía, pues, ¿por qué tú sí puedes hacer ese tipo de milagros y por qué no para los demás? ¿Por qué no nos salvas? ¿Por qué no salvas a tu propio pueblo? Lo encontramos entonces en el infierno después de recordar eso y se encuentra con alguien. Se encuentra con un ángel. Se encuentra con un ángel caído, el lucero de la mañana, Lucifer Morningstar. Y este ángel caído digamos que aquí es una suerte de Virgilio para su Dante. O sea, aquí Lucifer lo va guiando por diferentes partes del infierno, mostrándole los crímenes que una entidad todopoderosa es decir, Dios, había cometido contra mucha gente, con gente que pues no tenía razón de estar en el infierno, pero que como no creían en él, tenían que estar ahí, o que habían hecho atrocidades en nombre de Dios, para que, en palabras de Lucifer, lo que él propone es, tanto tú como yo, o sea, le dice a Judas, somos herramientas, somos meros títeres en una historia, somos la parte esencial para que esta historia funcione. ¿Y cuál es la parte esencial para que esta historia funcione? Un villano. Dios necesitaba villanos. Dice, el primer villano fui yo, es lo que dice Lucifer. Necesitaba alguien que se atreviera a cuestionarlo, y al cuestionarlo fuera el malo. Y conforme pasa la historia, nos va presentando en diferentes segmentos del infierno a diferentes personajes que a lo largo de la historia bíblica se habían atrevido a desafiar a Dios y ahora estaban en el infierno. Uno de ellos, por ejemplo, la mujer de Lot, que es un pasaje bíblico en el cual una mujer atestigua se escapa con su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, si mal no recuerdo, y Dios le dice, nomás no voltees, no hay bronca, pero se voltea y se convierte en sal. Dice, solamente porque Dios dijo que no volteara, ahora la condena. Dice, desgraciadamente, pues parece que no es un Dios perfecto. Dice, tiene muchos errores y necesita que para su narrativa funcione a través de villanos. Es una historia muy cruda, muy densa respecto a la estructura de la religión tradicional que vemos a través de los ojos de Judas. Judas, en un principio, en la primera parte, en los primeros dos capítulos de esta historia, está convencido de que Jesús hizo mal, de que Jesús se sacrificó a lo tonto, porque realmente no había pecados que expiar, porque pues realmente los pecados eran provocados por el mismo Dios. Es una crítica bastante dura ahí. Y más adelante el punto de inflexión cambia cuando se aparece en el mismo infierno Jesús. De alguna manera, esta historia está situada entre el Viernes Santo, por decirlo de alguna manera, hasta el Domingo de Resurrección. Ese periodo de tiempo, ese sábado en el cual bíblicamente Jesús estuvo muerto, aquí nos dicen, sí estuvo muerto, y estuvo en el infierno. Y fue el último encuentro con Judas. Y lo que hacen de alguna manera es reivindicar, en cierta forma, la figura de Judas, porque le acaba sirviendo a Jesús de algo que no se imaginaba que iba a necesitar en el infierno. Más adelante, digo, no les voy a dar toda la reseña, se explica mucho. Judas tiene un cambio de opinión y empieza a entender qué es lo que exactamente quiso decir Jesús, qué es lo que exactamente quiso demostrar, en este caso Dios Jehová, y cuál era su verdadero papel en este gran drama, en esta historia, en la historia más grande jamás contada. Y una vez que lo entiende, hay un cambio muy importante en Judas y hay un cambio muy importante en Jesús también. Honestamente, se me hizo una historia muy interesante, un planteamiento muy duro para algunas personas que son muy religiosas, seguramente les va a parecer una crítica muy fuerte. Para quienes no lo somos, se me hace una visión muy interesante de la mitología judeocristiana, del mito de Jesús de Nazaret, y también una forma, es una apología, una, ¿cómo decirlo?, una obra dedicada con una temática que al final acaba siendo el punto central de la historia. El perdón hacia todo mundo y el por qué el perdón en general es importante. La verdad, la recomiendo mucho. El arte, honestamente, es muy muy bueno, es sencillo en algunos casos, en las líneas, por ejemplo, son líneas de tinta más dura, o sea, se ve como mucho más rudas los personajes, los trazos, por ejemplo, hace que los personajes, tanto Judas, son básicamente, tenemos tres personajes en toda la historia, que es Lucifer, Judas y Jesús, y personajes incidentales, hace que cada uno de ellos se vea con cierto peso, con cierta cierto volumen dentro de la misma página. Hay composiciones muy arriesgadas donde entran muchos juegos de colores, sobre todo en rojos. Lucifer todo el tiempo, en el caso de las letras, habla completamente en colores negros. O sea, las letras se ven blancas sobre fondos negros. Judas y Jesús hablan de manera normal, o sea, la letra negra sobre el fondo blanco. O sea, es una forma de diferenciar a los personajes, muy similar a como lo que ocurría, por ejemplo, en Sandman. Los tonos, eso sí, sobre todo en las ropas, que son ropas muy muy apegadas al estilo que pudo haber vestido una persona en aquella época, son más bien en tonos ocres, en tonos cobrizos. Judas constantemente está cubierto por una capucha, aunque esté en el infierno. Realmente es parte de su del layout, del estilo que tenían de la ropa en aquel tiempo. Jesús casi todo el tiempo lo vemos pues prácticamente desnudo, o sea, más que con una parte que cubre su cintura y se acabó. Curiosamente, al igual que Lucifer, todo el tiempo Lucifer únicamente todo el tiempo lleva el torso desnudo y lleva mostrando sus alas, las alas demoníacas, que son pues esa reminiscencia de lo que quedó de cuando era el ángel más importante para Dios. Hay, eso sí, una galería de portadas bastante completa, y hay unas portadas variantes que no recuerdo el nombre del ilustrador, pero trata de hacerlas en un estilo muy renacentista, completamente en blanco y negro. Ese tipo de ilustraciones las puedes encontrar en las ediciones antiguas de del Infierno de Dante, de la Divina Comedia. Exacto, muy de ese estilo, efectivamente. Con mucho achurrado, con a pura tinta, los diferentes patrones y grosores de tinta son lo que le da el volumen. Ilustraciones, la verdad, muy muy bien hechas, y que son efectivamente hechas a tinta, es un trabajo tradicional. La verdad, muy recomendable esta obra. Chéquenla, la pueden encontrar en prácticamente todos los Sanborns actualmente. Está disponible, y si no, cuando ya esté fuera de circulación, a través de los puntos Panini o a través de su tienda en línea, la pueden encontrar de manera muy fácil. Les recuerdo, este es Judas de Jeff Loveness y Jakub Rebelka, y lo pueden encontrar por $199 de Boom Studios, traído por Panini Comics México, carnal. Y ahora voy yo con otra recomendación cochina. Venga, carnal. Pues mira, ya que hablamos ahorita de religión y todo, pues vamos a hablar también, curiosamente, con otra obra también... religiosa del espacio. Religiosa del espacio. Son monjitas espaciales, ¿va? Órale. A Chihuahua. Es el nuevo cómic de autor de J. Willow Wilson. Ok. La creadora de Miss Marvel, Kamala Khan. Es un libro, bueno, es un cómic editado por Berger Books dentro de la nueva línea de... En Dark Horse, ¿no? En Dark Horse, sí, de Karen Berger, haz lo que quieras, ten tu imprint, ¿no? Bueno. Quien hace todo el arte es Christian Ward, inclusive el color y todo lo hace él. Las letras son de Sal Cipriano. La editora es, pues, Karen Berger. Se llama Berger Books. La legendaria Karen Berger. El diseño del cómic, ahí sí contrataron un diseñador, lo cual me parece un acierto porque tiene un estilo gráfico muy suyo. El diseñador es Richard Browning, que no, honestamente, a él sí no le ubico otros trabajos, pero bueno. Invisible Kingdom es el nombre de esta obra. Las monjitas espaciales. ¡Ah, Chihuahua! Van a saber que J. Willow Wilson, ella es una persona muy religiosa. Ella profesa la fe musulmana y más de una vez se ha ido a algunos lados del mundo, pues, a visitar distintos monasterios y mezquitas. No nada más, centros de adoración musulmana, también varios cristianos, católicos, cuando ha podido algunos lugares judíos, no en todos, porque pues de repente no permiten el paso a mujeres, en fin, que también le llega a pasar en algunas mezquitas y en algunos monasterios cristianos también. Donde sí ha podido ir, ella le llamaba mucho la atención la dinámica que existe en los conventos modernos, porque en sus palabras es una... pues es una institución un tanto arcaica que podría contraponerse a lo que vemos hoy día, al mundo tan abierto como es hoy día, ¿no? Pues supongo que para explorar esas ideas, pues dijo, vamos a hacer un cómic, ¿por qué no? Hago cómics a final de cuentas. Y vamos a hacerlo en el espacio. Y se nota que la historia está en el espacio desde la primera página. Ok. Le estoy enseñando a mi hermano la primera página. ¿Qué es lo primero? In space. Lo primerito que ves es un planeta con anillos estilo Saturno y morado. Y luego los Guardianes de la Galaxia o algo así. Haz de cuenta que son... O sea, se ven bien Guardianes de la Galaxia, pero son... Son traileros. Ok. Space trailer. Se ve una escena bien, bien tensa y demás de que estos cuates van a estrellarse y tienen que hacer todo lo posible por no morirse, pero son mensajeros. Son los de FedEx. Son los de FedEx en el espacio. No tenían absolutamente nada, nada de especial. Ok. De hecho, la historia se desarrolla en esos dos frentes. Por un lado tienes a los a los, vamos a ponerle, bueno, no se me ocurrió nada curioso, simplemente a los de FedEx espaciales, y por el otro lado tienes a una monjita espacial. ¿Pero en serio son monjas? Son monjas. Oh, ok. Están en un planeta, el planeta, yo creo que J. Willow Wilson se metió a internet. Se fue a... No sé si hay una página así, pero debería verla, ¿no? Que se llame... SciFiNameGenerator.com. Seguro lo hay, ¿eh? Estoy seguro que debe haberlo. Y así, a ver, nombres para planetas. Dame un nombre para planeta y el planeta terminó llamándose Duni. ¿Por qué Dune o qué? Porque exactamente es lo que pensé, dije... ¿Alguien leyó Dune o el algoritmo para sacar el nombre? Acababan de poner uno de Dune... Algo así, ¿verdad? Pero bueno, en ese planeta vemos a una figura solitaria que va caminando. Pareciera como sandalias, pero ya quedan puros trapos. Básicamente va descalza, con los ojos vendados, caminando por la ciudad. Y hay un par de personas, otro par de alienígenas raritos. Todos los alienígenas, por cierto, sí son antropomorfos, pero no tienen una coloración humana. Todos son verdes, moraditos, rojitos, azulitos, cosas así. Son un par de chicas que se ponen de... ¡Ay! Ahí está otra de estas piejosas, ¿no? Y a una de ellas les explica de... Pues es que es una novicia que va al camino al monasterio para hacer... Y aquí, a ver, te voy a poner una pequeña prueba de traducción. A ver. Porque le dicen que ella quiere ser una non. Una monja. Pero la escribieron como N-O-N-E, Nati. Una nadie. Pero como suena a monja, de N-U-N, ¿cómo das la misma intención? De entre monja y nadie. Difícil. Bastante. En lo que dices lo voy a pensar. Entonces, ya desde ahí dices, ok. Por lo que poquito a poquito J. Willow Wilson nos va dando las reglas de esta religión que esta persona que se llama Bess, esta chica, va a abrazar. Para empezar, su título entonces termina siendo nadie, non. Entonces, es una religión donde, muy a la usanza de religiones de este lado del espacio, pierdes tus posesiones materiales, incluso hasta cierto punto tu ser. Hasta su identidad, ¿no? O sea, porque se pone sor algo, ¿no? Exactamente. Ya les pide ayuda de, oigan, por favor ayúdenme para llegar al monasterio. Que esto nos van diciendo que poco a poco nos dicen, es un rito de iniciación. Tienes que llegar a este planeta, taparte los ojos y caminar en línea recta, pidiéndole a la gente sin pedir ray, pero que sí te digan cómo llegar al monasterio. También, o sea, preceptos de... Pues no estamos solitos y necesitamos ayuda. Por cierto, aquí el buen Christian Ward, y yo creo que también J. Willow Wilson, cero sutileza. En los fondos, cuando vemos a Bess caminando, ya le dicen, una de esas chicas que estaban burlándose de ella, ¿sabes que yo también tengo una amiga, una hermana incluso en el monasterio? Pues cuando la veas para allá, pues me la saludas. Y ya le dice por dónde, ¿no? Cuando Bess se va, hay unos momentos muy padres donde se van como una especie de callejón y hay letreros neón por todos lados que dicen Lux, L-U-X, luz, en latín. Lux, ajá. Y ella va ciega. Wow. Caminando hacia la luz. Wow. Bonito, pero nada sutil. Sí, no, para nada. Ya tengo la traducción. A ver, se me ocurrió algo. A ver. Son nada, bueno, no sé si después juegue más el non de que who are you non, no lo sé, pero si no dependería, yo le pondría nemonjas. Nemonjas. Nemo. Ah, Nemo significa nadie en persa, ¿no? Ajá, sí. Nemonjas. Y suena como muy sci-fi, ¿no? Nemonjas. Ok, bien bajado ese balón, ¿eh? ¿Cómo ves? Me gustó. Es adaptación, o sea. Es adaptarlo, no es exacto. No se puede hacer el mismo juego de palabras, pero puedes adaptarlo. ¿Cómo ves? Clever little bastard. Ok. Dejamos a Beso un ratito y nos vamos con los guardianes del espacio de FedEx. Okay. Si tienen, ni modo, les toca. Estaba fallando su nave y se estrellan. Y justo cuando se estrellan. Son Planet Express, ¿no? Es un Planet Express. Es un Planet Express. Es Lila, Bender y los cuates. Exacto. Mordel. No hay mascota. No hay mascota, que sino que quedaba Mordelón. Pero bueno, se tienen que estrellar porque no les. Pues ya ni modo, no les quedó de otra. Están haciendo las reparaciones, que me encantan sus trajes espaciales. En vez de tener como cascos, son una especie de. Como velos, como aguas. Como agua, como si agua les cubriera la cabeza y a través de ella respiran. Como si fueran atlanteanos. Ándale, más o menos. Y están en esas, cuando el capitán estaba revisando, pues, cómo quedó el cargamento. Que por cierto, el cargamento, todas las cajas tienen una palabra. ¿Qué dice esa palabra? Lux. Lux. Todos en Lux, ajá. Llevan la luz. Son los mensajeros de la luz. Porque después nos dicen, Lux es una corporación. Claro que lo es. Está revisando el cargamento y se encuentra que una caja en particular no tiene nada. ¿Qué tiene? None, nada. Hacen una revisión de su manifiesto. Su manifiesto. Y es de, oye, le dice a su primer oficial. ¿Por qué tenemos una caja llena de nada? O sea, es que no tenga nada. Alguien pagó mucho dinero para que esa caja no tuviera nada. La caja es lo de menos. El asunto es que hicieron una transferencia de crédito de dinero para eso. Están técnicamente estamos lavando dinero. Oh, ok. Y es una bonita reflexión. El capitán se empieza. Fíjate, es que este asunto tan mundano de lavado de dinero, y ahorita lo vamos a trasladar a la religión. Aguanta. El capitán se queda de no manches, ¿en qué me metí? O sea, esto ya. Ya valió. ¿A qué mafia? Esto ya valió. ¿Yo qué tenía que hacer esto? Yo nada más soy el repartidor. Exacto. Es como echarle bronca al de la pizza porque llegó tarde. Hay unos bonitos diálogos ahí donde lo dice. O sea, la gente está tan... no nada más nos metimos en bronca. La gente nos va a regañar porque esos paquetes no llegaron. ¿A alguien le suena, por cierto? Amazon. Y también J. Willow Wilson no dejó la fusca en la funda. Porque dices que la gente no le importa nuestro trabajo, no les importa que nos acabamos de estrellar. Ellos quieren conseguir sus cosas, queriendo comprar su felicidad cuando no saben quién les está vendiendo esa felicidad. Y yo aquí esperando a que me culpen de un crimen. ¡Oh, rayos! Mientras tanto vemos que Bess por fin llega al monasterio, que es un monasterio flotante, por cierto. No sé si después juegue el que flote o no, pero bueno. Bess llega al monasterio y le abre la madre superiora, tal cual. Le pregunta cuál es su nombre, le dices, me llamo Bess. ¿Y qué buscas, hija? Ah, pues busco el reino invisible. ¿Qué es el nombre del cómic? Roll Credits. No, exactamente. La reciben, la madre superiora, la madre próxima, por cierto, se llama. Ella la atiende como pues a una verdadera novicia. Le da un tocado en la cabeza para cubrirle los ojos. Le explica cómo es el asunto. Hay unos paneles bien pachones cuando le dan una especie de tour a Bess por el convento, tal cual. En donde los bordes de los paneles, en vez de ser cuadrados o círculos o lo que sea, son figuras geométricas normales, tienen las figuras de diferentes Pues elementos de arquitectura, escaleras, ventanales, puertas, algunas partes de la pared, para darte para irte indicando de que iban pasando por esos lugares, por eso la mente la forma del panel. ¡Órale! ¡Qué padre! Si resuelves varias cosas de fondos y todo eso, ¿no? Y sobre todo de tiempo, porque en vez de tener que echarte todo, o sea, qué aburrido que tener, o sea, qué padre a nivel visual, pues que te den un recorrido por todo el lugar, digamos. Pero imagínate para el artista la bronca de, oye, esto es una conversación, pero quiero que sean como 2-3 páginas de dos personajes caminando para que veas cómo va, cómo sea un lugar. ¡Hijo de la fregada! Bueno, a Pickle Russell sí le sale, ¿eh? Bueno, sí, pero cuando es un cómic mensual que ya te están apurando, a ver, agarramos este recurso. Órale, mis paneles son los lugares que están visitando. ¿Cómo ven? Y salió, ¿eh? Y salió. Está padre eso, ¿eh? Hay uno muy padre, incluso la perspectiva juega padrísimo. Le estoy enseñando a mi hermano una escena del jardín. Los bordes del panel son los arbolitos. Los árboles del jardín y todo eso. Está padre, ¿no? O sea, ese detalle, honestamente, me encantó de... ¡Ja! Bonita forma de resolverlo. La madre superior le pregunta a Bess, bueno, pues más o menos exactamente qué quería, qué estaba buscando. Nos vamos enterando que Bess, pues vino de una familia acomodada, pero decidió dejar todo atrás. Es Sor Juana y Bess de la Cruz, ¿no? Y sobre todo que es una persona educada. Y la madre próxima es de, o sea, que tú sí le sabes como que a eso de leer y hacer cuentas, ¿verdad? Sí, ok. Pues fíjate que necesito básicamente un asistente personal. Así que, pues, ¿qué crees, hija? Te tocó. Y la manda, y de hecho la acompaña hasta sus aposentos, en donde tienen todos los registros de todas las transacciones que se hacen en el convento. Porque, pues, tienen que comprar comida, tienen que comprar ropas, bueno, telas para ropa, porque ellas mismas hacen sus ropas. Todas las cosas que tienen que conseguir, ahí están todos los registros. Y poco a poco hay unas escenas muy padres. De hecho, es casi la última página. Hay un detalle padrísimo. Ves, la dejan con su terminal, así estilo bien sci-fi. Se pone a revisar esas transacciones y cada vez se da cuenta de que hay algo mal ahí. Hay cantidades que no checan, fechas que no checan. Alguien está lavando dinero. Hay cantidades de dinero. Hay cantidades de cosas que nunca entraron al convento, pero se pagó por ellas. Y cuando se está dando cuenta de que es una enorme operación de lavado de dinero, la toma es algo que quiero que de veras chequen esta toma, esta última página de este cómic. La toma se va abriendo, pero los paneles se van achicando. La toma empieza con las manos de Bess, como si estuviera tecleando en un teclado invisible, ¿no? La toma después se enfoca a su cara y se empieza a abrir. Vemos ya nada más su rostro, pero cubierto con su tocado. Vemos también sus hombros hacia una ventana. Después vemos la ventana, la torre de la ventana. Y al último vemos el monasterio completo. Sin embargo, el tamaño del panel se va reduciendo en cada uno. O sea, el tamaño se reduce, pero la perspectiva es más amplia. Pero la perspectiva se va ampliando. Dale, qué padre está eso. Dándote una idea de que se acaba de meter algo mucho más grande que ella y seguir para que te sientas insignificante en donde estás. Comics, everybody. Eso es storytelling visual machine. Es otra cosa. Wow. De veras, Christian Ward se la sabe. J. Willow Wilson lo ha dicho. O sea, ella sí sabe escribir cómics y demás. Y le ha dado todo el crédito a Christian Ward. O sea, si el cómic se ve tan bien como lo hacen, es honestamente por este cuate. O sea, él también, o sea, aporta, yo creo que bastante en ese sentido de ese tipo de trucos visuales, ¿no? Para darte esa información tan relevante de cómo se debe sentir el personaje. Y está fascinante eso, ¿eh? Porque es algo muy padre. Realmente casi no utilizan el cuadro de texto de una narración en off. No te está diciendo el personaje lo que siente, no lo que piensa. Nada más te da el diálogo propiamente de lo que está pasando. Pero ese background del personaje, este personaje se siente de la patada porque en el convento también lavan dinero. No, esa emoción te la lleva el artista, te la lleva la parte visual. Qué maravilla, carnal. Y entonces ya tenemos por un lado algo tan mundano como el ser los de FedEx y se está lavando dinero, y algo tan poco terrenal que uno, la aspiración espiritual, donde también se está lavando dinero. Oh my God. Mendiga Willow Wilson, o sea. Qué interesante, ¿eh? Me gustó. Empieza muy interesante. Se ve que va a ser un asunto... No sé si vaya por ahí, pero creo que tiene ciertas reminiscencias del cómic de Judas. De bueno, sí, está, sí, por supuesto que existe la gente que busca ensalzar, la iluminación, ensalzar su espíritu, pero también nos vemos... Incluso creo que hasta sería cierto punto normal que haya ese tipo de tentaciones para ese camino. Como pruebas, como, efectivamente. Como básicamente lo que... Todas las historias religiosas que leemos. Sí, donde el héroe tiene que, o el protagonista tiene que pasar pruebas para demostrar que es digno o para ganar algo, ¿no? A Jesús lo tentó Satanás en el desierto. Sí. Igual aquí. A Luke Skywalker, Darth Vader, ¿no? O sea, suena chistoso, si quieren, sí, pero sí es verdad. Pero así es. Wow. Invisible Kingdom, historia de las monjitas espaciales con lavado de dinero. Y FedEx. ¿Cuál lavado de dinero? Las nemonjas. ¿Qué tal? Honestamente, este sí lo voy a seguir. Que me disculpe la señora Willow Wilson, pero pues sí, en TP, porque está carito. Pero si ustedes lo quieren ir consiguiendo también, este de hecho es mucho más fácil si lo quieren conseguir en una tienda de cómics, porque honestamente, uno es Dark Horse, dos es Berger Books, y el nombre de J. Willow Wilson pesa mucho, ¿eh? Sí, ahorita es bastante importante en la industria. Así que este sí lo pueden conseguir más fácil en tienda de cómics si a ustedes les gustan los cómics en físico. Si no, en Comixology yo les recomendaría, espérense a un bonito TP. Los primeros 6 números seguramente, primer arco. Sí, creo que va a ser de 5 arcos cada número. No estoy seguro, por algo así había escuchado. Bien. ¿Quieren también la recomendación? En Comixology los TPs cuando salen, o sea, cuando es el estreno, te los dejan más baratos, Vale la pena. Los cómics, por ejemplo, los TPs de Marvel y DC que normalmente cuestan $16-$17, te los dejan en $11. Bueno, es buen deal. Vale la pena esperar. Es buen deal, honestamente. Sí. Así que para nosotros que pues, somos de tercer mundo y con un tipo de cambio bien ojéis, creo que sería la opción. Bien, entonces, carnal. Pues me toca a mí. Y nos vamos con más religión. No sé por qué salió así, pero salió con más religión. Es que estamos en Semana Santa. Eso explica. Pero esta es como... No es tanto religión, es dioses. Es una divinidad. Divinity. Que es un... Es el primer cómic de superhéroes... Así tal cual, ¿eh? El primer cómic de superhéroes originales del nuevo universo Valiant. Porque todos los cómics anteriores del universo Valiant, hasta antes de este... Básicamente habían sido revisiones o iteraciones nuevas de personajes ya conocidos. Exo Manowar, Harbinger, Bloodshot, Archer and Armstrong, etc. Este fue el primer cómic tal cual en el que presentaron a un nuevo personaje, a un nuevo héroe creado específicamente para esta iteración de Valiant Entertainment. Y tal cual el cómic, el personaje y todo se llama Divinity. Es... pues aquí tiene una pequeña notita aparte de Levy Club que dice The Best New Superhero of 2015. Ya tiene unos par de años, unos 3 años que se editó el cómic. No sé qué tan superheroico sea en lo futuro o en subsecuentes entregas, pero sí les puedo decir que es una gran historia de ciencia ficción. Esta historia, por cierto, la escribe Matt Kind con arte de Trevor Herzheim y con colores de Ryan Wynn y letras de David Baron. Eso, la verdad, es un trabajo fascinante el que hicieron en este. El tintador es Ryan Wynn, el colorista David Baron y el letrerista es Dave Lampier y el artista de portadas es Yelena Kevich-Durjevic. Es un equipo completamente internacional y todo bajo la supervisión de Matt Kind, que le deja también hacer juegos bien interesantes a Trevor Herzheim, que Trevor Herzheim seguramente lo han de ver, lo recordar por algunos títulos de Ultimates, de Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, sí. En algún momento dibujó varios de ellos, y también dibujó durante un buen tiempo Bloodshot para Valiant Entertainment. Su estilo de es muy hiperrealista, o sea, tiene mucho... las figuras son pues más bien realistas, tiene algunas trabaja mucho con las perspectivas, con los es muy clásico en ese sentido. La verdad es que su estilo se presta bastante bien a ese tipo de historia. Ahora bien, ¿de qué va? Pues bueno, básicamente estaban un día los rusos en la Guerra Fría Y tú sabes que durante la Guerra Fría uno de los puntos importantes a alcanzar era el espacio. Oh, sí, la carrera espacial. Oh, sí, efectivamente. Sputnik, Laika y todo eso. Exacto, me da la Laika. Sufro, pero sí. Bueno, aquí se les ocurrió que después de mandar a Laika tenían que mandar un humano. Tenían que mandar un humano sí o sí antes de que los americanos mandaran el suyo. Sabemos que históricamente en el mundo real, Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta, ¿no? Sí. Cosmonauta, ¿no? Cosmonaut comrade. Exactamente, cosmonauta Barish. Pues aquí dijeron, pues sí, pero tenemos que ir más allá. Dijeron los rusos, tenemos que ir más allá de simplemente mandar un hombre al espacio. Tenemos que mandar un hombre verdaderamente hasta el espacio a encontrar qué hay más allá de lo que conocemos. Es un viaje que le va a llevar a este hombre 30 años. 30 años en los cuales va a vivir dentro de una nave espacial con tecnología que evidentemente no fue desarrollada en nuestra realidad, pero con tecnología que los americanos no habían visto para poderle dar sustento, para poderle dar oxígeno y para que estuviera en constante comunicación con el Kremlin, con Rusia, para explorar por primera vez el espacio más allá de lo que cualquier ser humano había llegado. Ellos literalmente querían un hombre, ¿cómo dicen? Where no man has gone before, donde ningún hombre hubiera llegado antes. Pero para esto hay algunos contratiempos. Si es un camarada ruso al que mandaban en esta misión, tenía que ser de entrada alguien que le debiera todo al Estado, porque pues no tenía ninguna otra cosa. Tenía que ser alguien que no tuviera familia, que no tuviera ningún vínculo, nada que lo atara a este planeta, porque literalmente era un viaje de ida. Era un viaje de 30 años. Si alguna vez regresaba, iba a regresar con más de 30, 50 años de edad a la edad que tenía cuando despegara el cohete. Y lo consiguen. Lo consiguen indirectamente a través de un hombre llamado Abraham, o más bien Abraham, porque no tiene una H, Abraham Adams, que es algo que me llamó mucho la atención porque es un bebé. Vemos su historia desde que es bebé. ¿Y de qué color es el bebé? Es negro. Que es algo que me llamó mucho la atención porque en ningún momento del cómic hacen referencia a que es un hombre negro. Solamente dicen es un hijo de la madre Rusia. Pero curiosamente lo encontramos que es un niño al que abandonan en la puerta de una mujer en Rusia. Es un niño que en el primer panel que vemos, que está extendiendo su manita hacia las estrellas. Uh-huh. Que eso nos revelaría de a dónde es su destino. ¿Y cómo dejan a este niño? Lo dejan en una canasta. ¿Cómo a quién? A Moisés. Huh. Lo dejan como una figura mesiánica. Y este niño, a lo largo de su vida, va creciendo, va formando parte de todo el sistema escolarizado y militar ruso, y pues se convierte en un oficial de alto rango. Él constantemente es un poco el Iván Drago de aquel tiempo. Lo llevan a hacer la perfección física y también científica, psicológica, mental, etcétera, pero con una diferencia: no es blanco y nunca hacen ninguna sola mención de que por qué es negro viviendo en Rusia. Es algo que me llamó mucho la atención, gratamente, ¿no? Y efectivamente él se lo enlistan en este programa, constantemente lo tienen en observación, lo ponen a hacer ejercicio, lo ponen a cuidar su alimentación. Lo ponen a prepararse para entender la tecnología que se va a utilizar durante el viaje espacial, y pareciera que todo el tiempo es el soldadito perfecto, como que todo el tiempo está a las órdenes de la madre Rusia, pero no, tiene una segunda vida, tiene una novia. ¡Ja! y es en algún momento tiene que decirle a esta chica que tiene que irse, pero él no va a permitir o no va a querer que hasta que no tenga que irse, no tenga una vida normal a la cual pueda regresar, a la cual tenga la esperanza de regresar. Así empieza la historia con ese como flashback. Y después nos movemos hacia la época presente. Australia. Australia, que también aquí es un bonito simbolismo de que es una de las culturas de las más antiguas, donde la vida se desarrolló sola. Es un continente que está completamente aislado. vemos que hay un alpinista que está escalando unas rocas ahí en Australia, cuando de repente se va a caer y quien ofrece rescatarlo es un misterioso hombre negro vestido con un traje espacial de ciencia ficción. Un traje espacial clásico. Hasta en colores de la madre Rusia. ¿Eh? Sí, claro, blanco y rojo, ¿por qué no? Este hombre, en cuanto ve a este cosmonauta, se asusta, cae, se pega en la cabeza, se pega un santo guamazo. Y después de ese guamazo queda mal y queda vagando por el desierto en Australia. Hasta que llega básicamente al paraíso. A un Edén lleno de árboles, lleno de agua, lleno de todo. Llega en donde incluso hay una tribu que también lo rescata. Que está bastante extraño eso. Durante el resto del cómic vemos su preparación de Abraham en flashback cuando va a llegar al espacio. Y vemos que pareciera que en el espacio llegó a un planeta, encontró con alguien con una onda muy Flash Gordon, muy... Y hay unas arañitas ahí. Hay unas arañas. Unas arañas que tenían armaduritas locas, como exhumano, güey. Ok. Pero no sabemos si todo eso que él vio es real o no. Lo sabemos más adelante, pero... Durante el primer número, lo que vemos es que cuando se muestra él como tal, como con todos los poderes que tiene, o sea, se muestra volando, creando vida, creando vegetación, etcétera, el gobierno manda snipers, manda gente a investigar qué es, y él desde lejos los ve, y lejos de matarlos, a uno de ellos lo convierte en un bicho, en un águila. En un águila humanizada. Y a otro lo convierte en mariposas. Y a otro le pone enfrente a su esposa y a su hijo. Dices, ¿qué está pasando aquí? Básicamente lo que este cuate hace, después de haber encontrado básicamente el confín del universo, después de haber encontrado la iluminación definitiva, regresó a la Tierra convertido en una divinidad. Y él creó dentro de las estepas australianas un planetoide chiquito, algo como el de Kamisama, ¿se cuenta? Pero que también recuerda al del Principito, al de esa figura que él estaba completamente solo en su propio mundito, igual que este cuate. Hay una parte donde vemos al hombre que se convirtió en mariposas, que sigue estando como unido, como si fuera un enjambre. Como enjambre, de hecho. Como enjambre, de hecho, pero como mariposas. Y el otro se convirtió tal cual en un águila. Se convirtió en un animal. Porque lo que él está haciendo, lo que está haciendo este cuate, Abraham, es dándoles, no concediendo deseos, que es muy diferente, es dándoles lo que verdaderamente desean en la vida, lo que verdaderamente necesitan para ser felices. Y eso al gobierno le aterra. Durante el resto del cómic vemos algunos momentos más en los que él... atestigua la historia en ese viaje durante 30 años, le llegan, y es una genialidad de Matt Kane, le llegan transmisiones de noticias y de todo lo que ocurre en la Tierra, pero que viajan a través de rayos cósmicos y le llegan desfasadas. Así empieza a aprender qué pasó con Rusia, qué pasó con Alemania, cuándo cayó el muro, empieza a aprender todo. Y de repente el gobierno... los gobiernos del mundo se empiezan a poner nerviosos porque es un mundo en el cual ya habían llegado unas arañas a invadirnos. Es un mundo en el cual un visigodo loco que se había ido al espacio riegó con un montón de visigodos también a hacerse prácticamente del control de una nación en Italia. Y lo seguían las arañas. Y es un mundo en el cual habían llegado un montón de armaduras locas a buscar al visigodo con la armadura loca. Así que tenían que mandar pues a alguien a que lidiara con esta cosa, y mandan a Unity, al equipo Unity que se conformó después de que originalmente el equipo Unity se había conformado para eliminar a Arik, a Exo Manowar, y estaba compuesto por Toyo Harada, el Immortal Warrior, el Livewire y tu favorito Ninjak. Ninjak, todos ellos para acabar con Arik. Y al término de aquella serie de Unity, se dan cuenta que el que estaba loquito y el que tenía ansias de dominación mundial era Toyo Harada. Sorpresa de nadie. Sorpresa de nadie. Porque no es siniestro para nada Toyo Harada, ¿no? Porque ser este corporativo todopoderoso que quiere más poder no tiene... No hay ningún problema, que se va a preocupar, ¿no? Acaban uniéndose entonces con Arik. Así que el equipo Unity se convierte, conforma ahora por Exo Manowar, el Eternal Warrior, Livewire y Ninjak. Es, digamos, el equipo clásico de Unity de la nueva versión de Valiant. Y aquí ellos los mandan a enfrentar a Divinity, que así le llaman, de hecho, ya como nombre clave. Y a cada uno de ellos les está dando lo que más desean. Y es duro. Ninjak lo que más desea y lo que ve es a su madre. Oh. Arik lo que ve es a su padre. ¡Ay, a sus godos! Y a sus godos. Livewire, que era la esbirro de Toyo Harada, ¿qué es lo que crees que ve? A Toyo Harada. ¿Pero qué crees que le dice Toyo Harada? Le pide perdón. Le pide perdón. Dice, yo me equivoqué. No, jamás va a escuchar eso. Y en el caso de Immortal Warrior... ¡Ay, se muere! Le da lo que tanto quiere, la muerte. Morirse. Porque dice, ya no puedo. Y todo esto ocurre en una secuencia, y en la siguiente los vemos nuevamente restablecidos, así de, ¿qué está pasando? Como que les dio una muestra nada más de su poder. Y viene aquí unos paneles que son verdaderamente una genialidad de parte de Trevor Herzen y de Matt Kind, en el cual el equipo Unity se lanza a la refriega contra Divinity, y vemos unos paneles en el cual vemos saltando aquí a Ninjak. Típica pose ninja. Típica pose ninja, y va seguido de un hacha, el hacha del Eternal Warrior. Y esa hacha lo sigue, y después vemos que Ninjak aterriza, pero en otro lado, en el siguiente panel. Aterriza como en una jungla. Dice, a ver qué está pasando aquí. En el siguiente panel, en chiquito, vemos más o menos la misma escena, pero el hacha va avanzando. En la siguiente panel vemos a Ninjak desorientado de dónde diablos estoy. Luego vemos otra vez el panel en el que está brincando con el hachita dando un círculo. Y luego lo vemos ya quitándose la capucha a este Ninjak. Y a ver, algo está pasando. No estoy en el mismo tiempo. ¿Dónde me mandó? Todo eso que está pasando ocurre en dos tiempos distintos. En los segundos que tardan en hacer un ataque hacia Divinity, para el mundo donde lo manda Divinity pasan años. Décadas. Y así con cada uno de ellos. Cada uno, cuando vemos que cada uno se lanza al ataque, vemos igual los diferentes diferentes flashbacks, o más bien flash forwards, en los cuales los manda a un futuro o a un mundo diferente. Mientras vemos, por ejemplo, a Exo Manowar atacando con sus disparos, pero el disparo que tarda nada en llegar, digamos, aquí lo vemos en cámara súper lenta, mientras él tiene ese momento en otro futuro, en otra tierra. Igual Livewire, y llega un momento en el cual todo se junta cuando vemos a Eternal Warrior lanzando el hacha junto con el primer panel que era el de Ninjak. Sí. Todo eso ocurre en cuestión de segundos, pero en ese inter los hizo vivir toda una vida. Es una chulada de narrativa gráfica, la verdad. Oye, y déjame ver en qué acaba ese panel, porque ya hay curiosidad. A ver, sí, aguanta. La verdad es y durante todo ese tiempo el que entiende que están en un mundo digamos de fantasía donde los mandó Divinity fue Ninjak, y Ninjak va buscando dentro de cada uno de esos dentro de cada uno de esos futuros, va encontrándose con cada uno de sus amigos en Unity y los va despertando. Prácticamente les está enseñando una técnica de meditación para que puedan despertar y llegar ahora sí a donde habían empezado, a atacar a Divinity. Dios. Es una chulada de número, y casi todo el número es eso, y es una sola secuencia de acción. Realmente son segunditos de acción. Ajá, exactamente. Que para ellos fueron décadas. No les digo en qué acaba, pero les puedo decir que este nuevo superhéroe es de lo menos heroico que he visto. Y hay una secuela, Divinity Volume 2, que no lo he conseguido todavía. Pero honestamente, si quieren cómic de superhéroes fregón, cómic donde veas un equipo unido de superhéroes actuando contra una amenaza y en un ambiente de ciencia ficción de alto calibre, ese es para ustedes, ¿eh? Nice. Divinity, de Matt Kind y Trevor Herzheim, Ryan Wynn y David Baron, publicado por Valiant Entertainment. Un solo tomito, bastante económico. Hay una secuela, les digo, pero cada tomo es autoconclusivo. Chéquenlo, es la verdad uno de los mejores cómics de superhéroes y ciencia ficción, digamos, como un género mezclado que pueden encontrar, ¿eh? Y va mi última recomendación en este Quick Shots del Café Comiquero. Vamos a alejarnos de los superhéroes y de los complejos de Dios y demás. ¿Les gusta Sabrina? Sí. ¿Les gusta el satanismo? Sí. La noche de las brujas y todo eso. Sí. Pues Play Satan. Pues aquí nada más hay una de esas cosas. Sabrina. Sabrina. Es muy curioso que se lanzó una nueva serie de Sabrina, de Teenage Witch, por parte de Archie Comics. Teenage Witch, o sea, es la versión más light, ¿no? Sí, es Sabrina, la bruja adolescente. Que todos queremos y amamos. Va con Melissa Joan Hart, ¿no? Va de nuevo, va de retro Satanás. En este caso, el título también me llamó la atención originalmente. La escritora es Kelly Thompson. Uh-huh. El arte es de Veronica Fish, Andy Fish. No sé si sean hermanos, esposos, vete a saber. O qué Fish. El letrerista es Jack Morelli. Y los editores son Alex Segura y Jamie Lee Rotante. Evidentemente, pues editado y publicado por Archie Comics. Este cómic en realidad se me hace... Su existencia se me hace rara. A ver, ¿por qué? Estamos en una época donde, honestamente, si uno dice Sabrina, pues está pensando en la serie de televisión de Chilling Netflix. Adventures of Sabrina, donde hay satanismo y hay cabras locas y brujitas y todo eso, ¿no? Ajá, todo lo bonito de la vida, ¿no? Que honestamente se supone que es mucho más pues está más denso, básicamente, el asunto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Versus, por ejemplo, la versión noventera, claro. Sí, o sea, tomándose en consideración. Y existe un cómic de Sabrina, que no se ha seguido, pero existe un cómic de Sabrina. Del Chilling Adventures, que va en el 8. Exacto. Y no vemos para cuándo el 9, ¿verdad? Pero bueno. Uno esperaría de, bueno, entonces, si ya no se va a completar ese cómic, pues, si va a salir una serie nueva de cómics de Sabrina... Pues irían por el lado popular del asunto, que es con alta dosis de satanismo. Que es el que estamos viendo en Netflix, ¿no? En la que ya está la temporada 2, por cierto. Exacto, que está teniendo muchísimo jale. Y entra este cómic donde la verdad es que no. Ok. Es un punto intermedio, o sea, entre Sabrina la bruja adolescente de Melissa Joan Hart y Sabrina la adoradora del demonio de actual. De Kierna Shipka. Pues está este cómic. Está esta Sabrina Spellman. ¿Y sale Salem? Sale Salem. Y las tías. Pero aquí las tías no se matan una a la otra ni nada, ¿no? Son. Ni comen humanos. Ni comen humanos. Son sus tías. Que son brujas. Son brujas, pero nada más. O sea, es lo mejor de dos mundos, ¿no? No sé si sea lo mejor, pero se me hace tan raro que no se hayan ido por el lado extremo y malévolo del asunto. Qué raro. Bueno, había que... Yo creo que también es que era como diversificar su marca, ¿no? Tal vez. Tal vez a lo mejor vaya por ahí. O complacer a los fans de la Sabrina anterior. Pero el cómic está... O sea, lo están anunciando mucho, sobre todo para audiencias nuevas. No, pues sí está raro, sí es una rareza editorial. ¿Verdad? Pues no sé por qué exista, pero pues qué bueno que existe, porque está pachón el cómic. Es lo que te voy a preguntar, ¿vale la pena? Está pachón, honestamente está pachón. Como tiene ese asunto de los dos mundos, de hecho la primera página es una composición de 7 paneles, casi era 9 para que le diera PTSD a Mitch Gerads, pero bueno. Donde Sabrina se ve perseguida por un monstruo con asta. Sabrina trae una herida en el brazo sangrante y demás. Incluso hay una especie de close-up al monstruo y se ve así todo maligno y demás. Y dices, ¡ah, ok! Esa es la Sabrina satánica que conocemos, ¿no? Pero no. La siguiente página nos encontramos con Sabrina despertándose en su casa. Todo bien pachoncito. De hecho, la despierta Salem. De hecho, el cómic empieza propiamente con una broma. Salem la despierta con el trasero. O sea... Se despierta Sabrina y lo primero que ve pues es trasero de gato. Una actitud muy común en los gatos, ¿no? E incluso Salem le hace la broma de, bueno, pues si no querías mi trasero de gato, pues despiértate más temprano, ¿no? Desde el diseño de Salem dices, ok, Este no es Chilling Adventures of Sabrina. Por supuesto, el color ya nos daba la indicación. ¿Te acuerdas cómo era el color en ese cómic? Sí, muy ocre, apagadón, más sucio. Aquí, honestamente, no. Tiene muchos colores, incluso colores pastel, fondos en pastel y todo esto. Sí, de hecho, es muy brillante. Me recuerda un poco el coloreo a Gwenpool o Spider-Gwen, algo así. Ándale, algo así. ¿Y qué notas en Salem, en su carita? Tiene, por verdad, es todo negro y es como que sonríe. Tiene expresiones. Tiene expresiones, ¿no? Humanizadas, ¿no? Como el gato de Chilling Adventures. Exactamente, ¿no? También ahí eso nos indica de, ay, ok. Sí son los mismos personajes, pero no es eso. Uh-huh. Y ya desde ahí me empezó a llamar la atención de, bueno, ok. Este es el primer día de clases de Sabrina. ¡Ja! Como aquel número uno de Sabrina de hace un montón de años de Archie Comics, ¿eh? Sí, exactamente. Ah. Es el primer día de clases y ella está súper nerviosa. Mientras que, por ejemplo, perdónenme que vaya a hacer mucho la comparación con Chilling Adventures o Sabrina, pero ni modo. Mientras que en ese cómic su principal preocupación es que no me descubran que era bruja y dos, ya va a ser cerca mi consagración con el diablo. Aquí es nada más de, ay, adolescentes, ¿cómo le voy a hacer? Ok, es como Lindsay Lohan en esa película de Mean Girls, algo así. Ándale, algo así. Algo así. También, muy curioso, el diseño que trae Sabrina en realidad es como la de Chilling Adventures, que tiene el cabello blanco. Ok, y con la bandita y toda la onda. Ajá, tal cual dices. Entonces, ¿por dónde vamos, no? Para confundir más al lector, bueno, no, para dar pie a estos cambios. Sabrina se ve al espejo y no le gusta lo que ve de, no, me veo muy rara. Utiliza un hechizo de glamour. Claro. Y se pinta el cabello de rubio. Como la Melissa Joan Hart, ¿no? Como Melissa Joan Hart de los 90. Entonces, ¿con quién estamos? Ok. Insisto, alguien quería llegarle a las dos audiencias. Yo creo que sí, aunque digan que no, pero bueno. Muy padre. Salem le advierte que no debe andar haciendo hechizos a diestra y siniestra. No es algo aconsejable considerando su naturaleza de bruja. Y le dice Salem, para que vean que también tiene esa parte mala leche de, bueno, de hecho de las dos. Ya, toma el consejo de quien una vez fue un brujo poderoso. Ah. Y ahora soy un gato. Ah, como en Chilling Adventures. Sí, también tienen eso. Ok, sí. Salem es un brujo convertido en gato. Bueno, en Chilling Adventures sí es eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, bueno, en el cómic, porque en la serie no. No, sí. No. Sí. En la serie Salem es otra cosa. ¿No era un cuate convertido en gato? No. Viví todos estos años en... pues en la serie de Chilling Adventures, la nueva. Ah, ok. Ahí no es un cuate convertido en gato. Es una cosa convertido en gato. Ah, es un familiar, ¿no? Ajá, exactamente. Pues sí, siempre es un familiar, ¿no? Pero ves que en este cómic, como me dices, es un brujo que convirtieron en gato. Sí, sí, sí. En el de Chilling Adventures, en el cómic, es un brujo que convirtieron en gato. Ah, y en la serie de Chilling Adventures, Sabrina. Es una cosa que convirtieron en gato. Ah, es un demonio, seguramente. Algo así. Y no habla. Aquí sí habla. Y qué bueno. O sea, a mí me gusta el Salem parlanchín. Sí, honestamente sí. Fíjate, cada vez que Sabrina lanza un hechizo, para empezar, hay un cuadrito que te indica el número de hechizo. Hechizo número uno. Los colores cambian. Los colores se ven en tonos morados y lilas. Muy bonitos. Las letras, el lettering de los diálogos de Sabrina cambian. Se ven como Lord Morphy, por ejemplo. Ajá, es negro sobre... blanco sobre fondo negro, ¿no? Y otra cosa, tiene que hacer rimas. Muy común. Muy común. Para cada hechizo tiene que hacer su rima. Y el primer hechizo es muy sencillo. Me pinto el cabello de rubio. ¿Por qué no? No quiero resaltar en mi primer día. Y conocemos a las tías. La tía Gilda y la tía Zelda. Y son la tía Gilda y la tía Zelda. No sé qué decir de ellas, son exactamente ellas. La tía... Con menos satanismo. La tía Zelda es la mayor, ¿verdad? Sí. Zelda mucho más... ella es businesswoman, ella sí, no bullshit ni nada, ¿no? Hasta se viste de traje para ir a trabajar y demás. La tía Gilda está todavía en fachas, está cocinando el desayuno. La tía Zelda le quiere dar a cada uno un jugo acá, de jugo verde, no sé qué. Y Sabrina dice, no, guácala. La tía Gilda le contrabandea una Pop-Tart. O sea sí, ya es la clásica, sí, tía buena onda, pachona, ¿no? Y ya desde ahí vemos, ok, ¿cuál va a ser la dinámica con ellas? muy ad hoc. Dos paginitas y ok. Ya nos, como que ya estamos pisando terreno conocido, ¿no? Ok. Llega el momento de ir a la escuela. Y en la escuela... Es que, a ver... típico teenage drama. Teenage comedy drama. De verdad, hay veces que no sé exactamente qué quiere hacer Kelly Thompson con este cómic. Pero bueno, por eso está pachón. Las primeras dos personas que se encuentran en todo teenage drama... Harvey. Siempre es el interés romántico y el bully. Es la que me digas, ¿eh? En la que me digas es lo primero que vas a encontrar. Posteriormente te encuentras a tu mejor amigo o amiga. Esa es la tercera persona que encuentras, si sigue ese patrón, por cierto. Y sí, tal cual. La primera persona, de hecho, que encuentra es su bully. ¿Ah, sí? Que se llama... ¿Cómo se llama esta mujer? Renka. Radka. Y... ¿Es humana normal o...? No sé. Ok. Ese es el punto. No sabemos. Radka me cuenta cómo la conoce. Porque es la bully, pero ella es sport bully. O sea, de las que son atléticas y demás, populares. Va caminando Sabrina y Radka le echa el roperazo. La minazo, ¿no? Incluso la tira al suelo. Me encanta que la escena se ve desde el punto de vista de Sabrina voltando hacia arriba. Y ve a Radka de cuerpo completo. La ve como una figura imponente, atlética, uh-huh, alta, viéndola desde arriba, así como, tú qué plebeya, ¿no? Y la siguiente persona que vemos es Harvey, en la misma perspectiva, pero en vez de ver a Harvey de cuerpo completo, lo primero que vemos es el rostro. Uh-huh. Un rostro benevolente y pachón diciendo, este es el buena onda. Ve hasta el color del fondo, que es así como de... Oh. En cambio, en el panel con Radka lo único que ves al fondo es la triste escuela fea. Sí. A ver, Comics 101. ¿Quieren establecer dos tipos de personajes distintos utilizando una misma perspectiva? Ahí está. ¿Quieren una figura imponente, pues, amenazadora. Amenazadora, ominosa, que se ve de cuerpo completo, que puedas ver... Lo físicamente imponente que es. ¿Quieres que alguien sea pachón? Solo muestra el rostro. Principalmente enfócate, como en este caso, en los ojos. Los ojos están justo de Harvey. La mirada, la expresión, está justo a la mitad del panel. En el panel de Radka está en una esquina. Sí, está alejada. Uh-huh. Es distante, es más grande que ella, ¿no? Exactamente. De la misma manera presentas a dos personajes. Obviamente cambias la interacción, cambias los diálogos. Pero ya establecemos, ok, Radka y Bully. Harvey, interés romántico. Bambi y los renos. Sí. Todos puntos conocidos. Tienen su primera clase. Historia. La que menos le gusta a Sabrina. Ja. Es la que menos le gusta porque siempre dice, nos dan la versión sanitizada de la historia. Sí, cuando ella sabe qué onda. Porque tiene los libros apócrifos y satanistas que tiene sus tías, supongo, ya no sé. Y entonces viene el segundo hechizo. Echa un segundo hechizo. Igual. Un panel donde se ven en colores pues azules y morados, ella echando el hechizo. Cambia su tipografía. Y algo muy curioso. Cuando echa el hechizo, el color de cabello de Sabrina nos lo muestran sin glamour. En blanco. En blanco. Completamente en blanco. Es como que su forma real, ¿no? Y el hechizo que echa es para que los libros reflejen la historia real. Ok. Ella quiere darle conocimiento a la gente. Pero verdadero conocimiento, ¿no? Quiere darles por lo menos la verdad. Sí. Ok. A través de la magia. Ok. En fin. Pasa el día y conoce a otro cuate que se llama Ren, que me cayó mal. Porque es Kylo Ren, supongo. No, algo así. Ren es como que el muchacho chicho de la película Gacha. Ok. Ve a una chica nueva y le quiere tirar el can. De, ay, sí, oye, chica nueva, empieza a juntarte pues, conmigo, yo soy el pachón. Te conviene, es la onda. Sabrina medio le hace caso, medio no. No sé exactamente qué pensar. Y ves la pose en la que está este cuate, es la misma, se parece mucho a la pose de Renka. Está reclinado sobre una un casillero, ¿no? Sobre un casillero. Incluso cuando le empieza a hablar, no ve directamente a Sabrina, tiene una manzana en la mano. Ajá. Y se pone a ver a la manzana, no a Sabrina. Sí, ese es el lenguaje corporal de, o sea, sí me llama la atención, pero no es lo más importante, ni te creas. Comics 101, people. Sí, es pachón. Ok. Sabrina echa un tercer hechizo. Porque este cuate Ren le había dicho... no sabía si bien le estaba yendo bien en la escuela o no. Tenían por ahí un examen, etcétera. Estaba un poco nervioso. O sea, tratando de darse como cierta vulnerabilidad hacia Sabrina. Como para también bajar sus defensas, pero bueno. Dice, ok, tercer hechizo. ¿Me cayó bien? Órale, que le vaya bien. Nada más, así de rapidito. Sabrina es pachona. Ok. Entonces estamos más por el lado de Melissa Joan Hart. Llega a la clase de educación física. Y... claro que en tu primer día tienes que ver esa clase. No hay de otra. Sobre todo cuando es teenage comedy drama. Para que demuestres que eres awesome o awkward, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Sabrina? Se junta, cuando le piden que hagan parejas, pues se encuentra a la chica con la que nadie quería ser pareja y va con ella. Tu mejor amiga es la underdog, ¿no? Ajá. Claro que sí. Kelly Thompson tiene una lista de del súper, ¿eh? De que donde está marcando las casillas de los tropos que ya utilizó en este primer número. A ver. Teenage Witch, que se siente insegura del mundo humano. Check. Conoció a su bully. Check. Conoció a Harvey. Interés amoroso. Check. Probable hay otro interés amoroso donde salga un trío, un triángulo romántico. Check. Es como, ¿cómo se llama? Edward y Jacob de, ¿cómo se llama esa cosa? Twilight, ¿no? Ándale, algo así. Mejor amigo awkward que acabo de conocer porque soy pachona. Check. Se presentan estas chicas, esta chica llenita, chistosa, se llama Jessa Chang. Y iban a hacer ¿cómo se llama ese juego en inglés? ¿Quemados? ¡Quemados! Es lo que le llaman Dodgeball, ¿no? Dodgeball, exactamente. Sí. Llega Radka, bien mala onda, sin mediar palabra, la pinta de jija bola a Jessa. De hecho, le rompe los lentes. Y se muere de la risa. Otro tropo. Y entonces, Sabrina, ¿qué es lo que hace? Hechizo número 4. Lo que pide es que le vaya mal. O sea, que le pase alguna desgracia a Radka. Y sí, Radka de la nada se tropieza, se cae en un charco lleno de lodo. Y como pensaron que habían tenido una pelea, a todas las mandan a la dirección. ¡Siguiente tropo! Estaba platicando ahí con Jessa. Siguiente tropo. A tu mejor amiga, la Aquard, le gusta el muchacho chicho de la película gacha. Jessa tiene el crush con este Ren, así de, y Sabrina's de... no ¿por sé, qué? Porque es medio cretino. No es mala gente, pero no es así como que súper pachón, ¿no? Total que las dejan en castigo. Y se tienen que ir tarde de la escuela. Es aquí donde, ok, dejamos el teenage comedy drama y entramos en los tropos de la película de terror con adolescentes. Ya es de noche, van dos solas. Ya es de noche, van solas, todo. Hay bosque, seguro. ¡Hay un bosque! Por supuesto que tenía que ver un bosque, porque es Stranger Things o algo así. y de las sombras de la noche empiezan a escuchar que algo las está acechando. Se rompe una rama y me encanta el panel donde entra la figura que habíamos visto al principio. La luna está al fondo. Los personajes están enfrente de la luna, están como si nosotros los viéramos. Entonces, las sombras es lo que predomina en esos paneles. Y aquí les va un Comics 101 también para todos los que quieran hacer cómic. En el momento en el que aquí establecen esta Verónica y Andy Fish, ¿dónde están los personajes? Es decir, que están de cara a la luna como si nosotros la estuviéramos viendo. Todas las demás escenas, que son muy poquitas escenas, el monstruo las persigue, le da un arañazo a Sabrina, es donde se daña el... Ah, regresamos a los primeros paneles. Exactamente. Todos esos paneles, la luna sigue en la misma posición. Incluso hay un panel donde se ve como Jessa y Sabrina terminan, van rodando por un barranco y se ve la sombra de este monstruo sobre ellas. Y claro que ahí debe estar la sombra, porque si la luna estaba detrás de él, está proyectando luz. La sombra va a dar hacia Sabrina y Jessa. Qué fácil sería para cualquier dibujante X poner la sombra donde se dé la gana, ¿no? Cuando aquí realmente lo que te están diciendo es una forma coherente de cómo está construida la escena. Se tienen que acordar dónde está la fuente de luz. Si la fuente de luz está a mis espaldas y tú me estás viendo de frente, a ti te va a llegar mi sombra. En ningún momento pierden eso. Chulada, ¿eh? Sabrina, por cierto, hay ciertos momentos donde el monstruo se ve, no exactamente caricaturizado, pero se ve con menos detalle. Cuando se ve, lo quiere ser realmente amenazante, le pone detalle al asunto y se ve gacho. Y lo llenan de sombras. Y Sabrina lo llama un Wendigo. ¡Qué curioso! Ah, ¿un Wendigo? Por cierto, no sé si sabían, el Wendigo es en realidad una maldición hacia los humanos. Exacto. Por comer carne humana. Tal cual el famoso Wendigo de los cómics, el que se enfrenta a Wolverine, es eso, ¿eh? Ok, entonces ya tenemos un monstruo que come carne humana en este cómic pachón. Cuando era el teenage drama y toda la onda, ¿no? Entonces, bueno, y llega el hechizo número 5. No se les... A Sabrina estaba tan nerviosa, tan asustada que no puede hacer bien la rima. Lo único que se le ocurre es que quiere revelar lo que sea del monstruo. O sea, le dan un hechizo de reveal y el monstruo por fin revela su verdadera naturaleza. Rani Radka. Oh my god. ¿Son un Wendigo? ¿No son un Wendigo? ¿Comen carne humana? ¡Órale! Por cierto, en ese último panel donde se revela quién o qué es el monstruo, la luna sigue atrás de ellos, pero ya no tienen las sombras de frente por el efecto del hechizo de Sabrina, ya hay más luz. Exactamente. Pero sigues teniendo la luna detrás. En todas esas escenas, que son escenas tensas, donde hay una persecución, hay un monstruo y demás, nunca pierden de vista dónde está la fuente de luz. Qué chulada de cómic, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso empieza un bonito misterio, empezamos no exactamente sabiendo por dónde va a ir. Hay elementos para creer que va a ser un asunto más pachón. Hay elementos que te dicen que no lo va a hacer. Entonces, estamos en una encrucijada. Estamos entre el gato de Schrödinger. Salem dice, yo estoy bien vivo. Por favor, no me haga nada. Pues vamos a ver de qué sigue esta serie. Altamente recomendable si les gusta Sabrina. ¿Fue el primer número? Fue el primer número. Solamente hay uno hasta ahorita. Solamente hay uno. O sea que es buen momento de atraparse al barco, ¿no? Exactamente. Es ahorita o... También supongo que después pueden hacerlo, pero sin bronca. Qué chulada, carnal. Bonito. Bonito. Muy buen número... Es un buen número introductorio. Y para los dos fandoms de Sabrina, ¿no? Sí, ¿saben qué? Si les gustó Chilling Adventures y no siempre están del humor para algo, pues, satánico y oscuro y feo, pero de todas maneras les gustan esos elementos, creo que pueden acercarse a este cómic sin bronca. Es como que le bajaron unas cuantas rayitas, ¿no? Y de todas maneras van a tener elementos acá de ocultismo y demás. Si lo que a ustedes les gusta ver el teenage drama, eso tiene bastante también. Yo creo que sí, es una buena opción si les gusta el personaje de Sabrina. Y salen porque aquí sí habla con un gato. Ojalá llegara a México otra que también tiene los derechos de todo Archie Comics. Pues sería buen momento, ¿no? Sí, aparte ojalá, porque creo que este sí va a acabar en algún momento. Sí, se ve no como el otro, ¿verdad? Es mala onda, pero sí. Súper bien, carnal. Pues nos vamos a la última recomendación, que curiosamente tiene que ver con magia también. ¡Santo Dios! O sea, lo fuimos legando sin querer, ¿eh? De hecho, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Pues no, pero bueno, yo no sabía bien qué ibas a recomendar, ni tú tampoco sabes qué iba a recomendar. Este último se llama Black Magic. Black Magic de Greg Rucka. Equipazo de lujo, ¿eh? Déjame decirte. Porque es Greg Rucka en el guión y Nicola Scott. Nicola Scott que dibujó Wonder Woman. Fabuloso Nicolás Scott, es un artista fenomenal. Y es con, fíjate esto, asistencia de color de Chiara o Kiara Arena, pero asistencia del color, te explico por qué. Las letras de Jody Wine y la portada, en este caso, es de Nicolás Scott con ayuda de Eric Troutman. Básicamente porque dice ese críptico mensaje de color assist. Bueno, el cómic está en... No es exactamente blanco y negro. No. Es como si fuera un pastel en blanco y negro apagado. Es un arte bien curiosito, ¿eh? Tiene unos cuantos detalles de color, algunos efectos de luz. Aquí, por ejemplo, otra vez el tema de la luna, que ayudan a dar indicaciones de dónde están las cosas, poner algunas sombras. Aquí el arte está en la primera página, está padrísimo porque es un vil bosque. Pero aquí, con diferentes tonalidades, nos van marcando los tamaños y los... qué tan lejos están los árboles y la luz que está... El único punto de color que hay es un amarillo muy viejo, muy apagado, que emite la luna. Y ese es el único que le da ciertos toques de luz a la composición con los árboles. Todo lo demás es en ese riguroso esquema de paneles entre blanco, negro, unos tonos grises tirándole un poco como a chocolatados. Es un look único el que tiene esta serie. Y empieza en un aquelarre. En un aquelarre inclusivo, porque hay hombres y mujeres, hay brujas y brujos. Ah, mira, ok. Y están haciendo un ritual. Están haciendo un ritual para invocar... ¿Al diablo? A dioses y demonios. ¡Ah! Y a dioses y diosas. ¡Doblemente inclusivo! Sí, exactamente. Y están así en pleno ritual, así de este... Le están invocando a un tal Mout. ¿Mout? Ah, no, verdad. No. Que tiene un trago, ¿no? Pero bueno. Pero sí, están acá en su rollo de... Este... O sea, por ejemplo, ¿no? This night, this time, esta noche, este tiempo. So sacred in its perfect balance. Tan sagrado en su balance, su equilibrio perfecto. Between that world of spirit and this world of flesh. Entre el mundo de los espíritus y el mundo de la carne. I condemn to me from my pride, blah, blah, blah, blah. Y luego sí, this night we work our will. Esta noche haremos nuestra voluntad. So mote it be. Para que aparezca o para que exista mote. Para que exista mote. Y de repente... Así de... ¿Es en serio? Y está la dirigente del Coven así de... A ver, ¿quién fregados fue el idiota que no apagó su teléfono? Okay. Están en el pleno acá, ritual acá, fenomenal, místico y todo. Y entra el teléfono. Espérate, espérate, mi mamá me habla, espérame. ¿No? Y me encanta así de... Who the hell forgot to turn off their fucking phone? ¿No? Y ya cuando vas viendo es la protagonista de la historia. Así de, ay, creo que fui yo. Dice, ¿es en serio que se te olvidó apagar tu teléfono? Dice, sí, y me tengo que ir porque es chamba. Bueno, y si nuestra protagonista se llama Rowan Black. Rowan Black. Y básicamente es una policía. Es una mujer policía. Y la interrumpieron en su pleno ritual satánico o desde deidades paganas. Porque había una situación de rehenes. Una situación de rehenes en el Burger King o en el McDonald's, algo así. Un restaurante de hamburguesas. Y es un cuate que tiene atrapados a, pues, básicamente los del restaurante, o sea, el personal, y que ha estado exigiendo demandas, pero la única demanda que tiene, así fuerte, y por la cual está dispuesto a liberar a los rehenes siempre y cuando se la cumplan, es que necesita hablar en persona con Rowan Black. Dice, ¿por qué, no? Aquí, por cierto, los bonitos detalles de color, cuando dicen asistencia de color, es eso. Hay una parte en la cual vemos a este personaje, al secuestrador, francamente asustado, francamente nervioso, y solamente se ve esa tensión en unos puntos muy leves de color aquí en el ojo, con unos puntos rojos, como que trae los ojos rojos de como de un llanto, como de presión, algo así, en lo que se conoce en inglés como bloodshot eyes. Exactamente. Al final dice, bueno, pónganmela en el teléfono. Dice, sí, voy a hablar con ella, pero necesito hablar en persona. Bueno. Así que Rowan dice, pues así voy a entrar, pero pues, ¿qué quieren que haga? No, pues tú distráelo y solamente llévalo hasta una ventana para que los snipers hagan el resto. Pero hay un problema. El cuate este se sabe, el secuestrador se sabe los procedimientos, se sabe lo que están haciendo. Y se sabe que le van a poner micrófonos y todo. La tiene franca desventaja. Cuando Rowan entra por fin sola al restaurante, lo primero que le pide este cuate es, desnúdate. Dice, ¿pero por qué? Porque sé que traes un cable, así que desnúdate. Bueno, se desnuda. Pero, se queda... Wired es que trae micrófono. Sí, exactamente. Y se desnuda, se queda únicamente en boxers y en bra deportivo. Y vemos que tiene algo, unos indicadores bien chistosos. Tiene unos tatuajes, pues unos símbolos extraños en el pecho, en las piernas, en los brazos. No sabemos bien qué onda, pero evidentemente pues tienen que ver con su coven. Y de repente le quita el micrófono que traía pegado a la piel y les dice, escuchen con cuidado. Dice, voy a enviar a los rehenes uno por uno. Si alguien se acerca o no dejan que salgan, mato a la detective y háganle como quieran. Y les acaba rompiendo el micrófono. Y me encanta que hay una onomatopeya así de... Como de que hizo un ruido el micrófono. El feedback del micrófono, claro. Y todos les duele la cabeza, ¿no? Los que están escuchando. Y sí, cumple con palabra. Va liberando a los rehenes uno a uno. Se lleva a Rowan hacia un closet. Y le dice... Trata de negociar con él. Dice, ¿pero qué estás haciendo? Dice, no tengo opción. Me lo ordenaron. Lo tengo que hacer. Y lo que ve es que llenó ese cuarto de queroseno. Y lo que le muestra es que es un encendedor, un Zippo. Un encendedor que tiene una marca. Y esa marca es un martillo. Este cuate sabe que es una bruja. Y le dice que la perdone. Que no lo hace a propósito. Y lo que quiere es quemarla. Dice, porque dice, tú sabes bien a qué huele la carne quemada. Y lo que acaba haciendo ella es poniéndose un hechizo de protección. Y el que acaba quemándose es él. Aquí sí vemos un splash de color gigantesco. Las llamas, así vivas, se ven como un naranja, una tonalidad, pues como prácticamente como si fuera el sol. Y vemos únicamente unos cuantos reflejos en los ojos de Rowan, que se ven también en un tono amarillo ante el cadáver de la persona esta que se está quemando, del secuestrador. Aquí lo curioso es que él no estaba siendo el mismo. Alguien lo controlaba. Y lo que vemos es que empieza aquí una guerra entre dos facciones. Brujas de un aquelarre y alguien que porta un martillo. Es decir, la Inquisición. Que son históricamente el martillo es la herramienta con la cual juzgaban a las brujas. Y aparte está ese libro, el maleficarum, el martillo de las brujas. Así es. Entonces, esa es básicamente la premisa. Rowan es un personaje, podríamos decir, no es heroico. Es un personaje que solamente quiere vivir su vida lo mejor que puede. Tiene un montón de tropos de bruja. Vive en una casota. ¿Quién sabe cómo se hizo en esa casota? Tiene un gato negro. ¡Santo Dios! El gato negro no habla porque pues no sé por qué, pero... Y es una curiosa mezcla de historia entre un procedural, o sea, entre la clásica historia de detectives, de juzgados, de tenemos que buscar evidencias, muy CSI y todo esto, con, digamos, Chilling Adventures of Sabrina. Algo así es lo que pueden encontrar aquí. El arte de Nicola Scott es precioso. Es fantástico el trabajo que hace esta mujer. No, en lo que le sigue aquí se luce muchísimo. Porque prácticamente es todo ella. O sea, estos colores así lavados y todo esto es ella, ¿eh? O sea, es básicamente el trabajo mucho más artístico de lo que le permite hacer un título, por ejemplo, como Wonder Woman, que hace maravillas ahí, pero que depende mucho también del trabajo de la colorista, ¿no? Aquí prácticamente todo es ella. Y algo que me encanta de Nicola Scott es, para mi gusto, dibuja los mejores ojos que hay en la industria, ¿eh? O sea, los ojos que utilizan sus personajes son muy similares entre sí, pero son lo suficientemente expresivos y profundos. Los ojos que tiene Rowan se parecen mucho a los de Wonder Woman, que revelan una cierta inocencia, pero que se tiene que ir endureciendo conforme pasa la historia. Eso la verdad es algo que le queda fantástico. Si hay algo que le puedo criticar un poquito al trabajo de Nicola Scott, es que a excepción de Rowan y de su compañero detective, que son, los ves y inmediatamente los identificas, hay dos o tres mujeres rubias dentro de esta misma historia que te cuesta un poco de trabajo de a ver quién era quién, porque se parece bastante el diseño. Ahí no sé exactamente si fue un tema, una decisión consciente de ello, pero en algunos puntos se llega un poco a ser confuso en algunos personajes, porque son muy muy similares. Pero eso sí, cuando se trata de diferenciar al personaje principal, tiene un diseño único. El cabello es... Nadie está peinada ni tiene el mismo tono de cabello que Rowan. Los ojos son únicos en Rowan. Y los demás personajes les da suficiente personalidad para que funcionen. Excepto en estas dos o tres personas muy similares, que son dos o tres mujeres rubias, que más o menos se parecen. Ese es el único issue que podría tener con el arte. Pero en general, Nicola Scott es... fácil, una de las mejores artistas que hay actualmente en el mercado del cómic americano, ¿eh? Mala onda. Sí. En serio. Se lo recomiendo muchísimo. Es digamos que una historia, pues sí dura, sí no es para todo público, porque sí hay desnudos, hay de repente, hay mucho gore en algunas escenas, pero es un gore velado, ¿no? No es exactamente que te muestren las escenas de sangre, pero sí hay escenas un tanto impactantes. Hay una autopsia a un cadáver. Que estuvo en el agua durante 10 días, entonces está bastante feito. Entonces se pone bastante creepy esas partes. No es un cómic de mucha acción en esta primera entrega, en este primer TP. El primer número abre con una escena impactante, que es la inmolación de este secuestrador. Pero de ahí en adelante realmente es un cómic bastante quieto, bastante tranquilo, donde así como mencionabas en la recomendación de Invisible Kingdom, uh-huh, que ellos, que bueno, ahí por economía era hacer las siluetas y todo esto, pero que siguieran hablando. Aquí a Nicolas Scott le dijeron, pues me vale lo que hagas, o ella lo dijo, pues me vale, yo voy a poner el detalle que yo quiera en todos los paneles. Y atasca de detalle los paneles, la verdad. Okay. Ve nada más, hay unas secuencias donde hay una biblioteca, donde hay una librería, donde está una repisa. Son secuencias en las cuales literal no hay diálogo, solamente la vemos abriendo unas gavetas. Que, o sea, si, en cualquier escritor podría decir, panel 1, se acerca una gaveta y la abre, ya, listo, date vuelo, ¿no? Y aquí ven nada más el nivel de detalle que Nicola Scott le pone a la actuación de Rowan y al escenario en el que interactúa Rowan. Algo que llama mucho la atención en ese panel que dice mi hermano es el diseño que tienen los libros. Abre una gaveta y se ve como una especie de altar donde hay varios libros antiguos. Muy antiguos. Lo padre de aquí es que, ¿cómo sé que son libros antiguos? A ver, ¿por qué supe que eran? No he leído el cómic. ¿Por qué supe que eran antiguos? Uno, se ven viejos. El diseño o la forma en que están construidos los libros no es un libro moderno. Están cosidos a mano. Se ve cuero. Se ve el desgaste. Se ve los ganchitos con los cuales cierras el libro. Exacto. A ver, tú lo dijiste. Se ven cosidos a mano. La pasta se ve de cuero. Se ve gastada. Esos detalles los puede hacer Nicola Scott a mano. A manita, papá. O sea, solita ella. Sí, sin necesidad de meterle más filtros o cosas por el estilo. No, seas puta cañón. Y todo, y ven nada más la iluminación, por ejemplo, que utiliza, porque está como iluminado la parte donde está ese como altar, y la luz viene detrás de ella, se ilumina el cabello, la parte de ella no se ve tan clara. La verdad, muy... O sea, es un trabajo muy, muy bien hecho el que entrega Nicola Scott en cada una de las páginas, ¿eh? Incluso cuando son escenas netamente de transición, de entrar a una tienda, hay hojitas, hay los ladrillos de un arco de una tienda, y es una vil escena de establishing shot, estamos en una tienda, siguiente panel, Rowan está dentro de la tienda hablando con el vendedor. Y ve nada más el trabajo que entrega Nicola Scott para una vulgar escena de transición. Exacto. O sea, en el guión estoy seguro que es así, algo así de establishing shot, outside the store. Listo, siguiente panel. ¡Oh, Dios! Y ve nada más lo que hace ella. O sea, la verdad, mis respetos para el trabajo, la idea que trae Greg Rucka y sobre todo, honestamente, el hermoso trabajo que entrega Nicola Scott en este cómic. Se está convirtiendo fácil en una de mis dibujantes favoritas, ¿eh? En serio. No, para mí lo es y desde hace rato, ¿eh? Sí, no, la verdad me sorprendió mucho. Me había gustado mucho el trabajo en Wonder Woman. Me gustó mucho verla en un ambiente totalmente diferente a ese. Mucho más terrenal, sí, con el tema de las brujas y con el tema de la magia, etcétera. Pero en ese ambiente policíaco, por ejemplo, actuar a los personajes, muy bien hecho, ¿eh? Y pues esta es mi última recomendación, carnal, para estos quick shots. Creo que el primero del año. El primero de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Pues estuvo pachón. Sí, sí, sí. 6 cómics. Todos, la verdad, bastante recomendables. Todos se pueden conseguir muy fácil de manera digital. Todos los que recomendamos, incluso el de Judas, se puede conseguir de manera digital. En inglés, evidentemente. Otros, la mayoría, pues todavía no han llegado a México, salvo el de Judas, que fue publicado por Panini. Los demás, pues no han llegado aún. Sugerencias o tal vez que podrían llegar en algún momento a México, quizá. Y si es así, recuérdense que lo escucharon primero aquí en el Café Comiquero, carnal. Sabrina, ¿cuánto que sí llegue? Muy seguramente. Y pues, carnal, pues la verdad no queda más que decir que pues la pasamos muy padre, muy con muy buenos cómics. Ya hacía falta hablar de cómics. Sí. Y pues, no quiere decir que es un mundo muy, muy extraño, este sí. Mundo del cómic. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.